Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos un programa más para hablar de misterios, para hablar durante 120 minutos de enigmas, de secretos, de sociedades secretas, de apariciones, de fantasmas, de psicofonías. Hasta un hueco del cine tiene este programa que durante esos 120 minutos nos dedicamos a hablar de estos temas que nos apasionan, hablando para España, hablando para el mundo desde este lugar inconfundible que es nuestra rojiblanca sintonía y que es el punto de encuentro para disfrutar durante dos horas de los misterios, de las investigaciones y de mucho más. En la mesa, Pedro, ¿qué tal? Hola, buenas noches, José Manuel. ¿Qué tenemos hoy? Pues hoy vamos a ponernos un poco tiernos, un poco románticones. Vamos a hablar del destino. ¿El destino? Sí. Nada más y nada menos. Que todo lo une y que todo hace que vayamos por donde vayamos, pues al final, pues lo que se suele decir, lo que está para ti, ¿no? Así que de eso, del destino vamos a hablar esta noche. Del destino que nos habla nuestro compañero Pedro Pilar Jiménez, nuestros compañeros del grupo de investigación GPS, tanto Carmen Bravo como Lorenzo Cabezas, que nos traen hoy otro de esos casos, cuando menos inquietante. Pues sí, esta noche os traemos la sala de fiesta. La sala de fiesta. Mm-hmm. Me imagino que una sala de fiesta donde bailan seres del más allá y no precisamente del más acá, Lorenzo. Pues sí, lo más importante es lo que fue esta sala de fiesta antes, una venta conocida aquí en la provincia de Sevilla, y todos los fenómenos que han acontecido que llegan hasta el punto donde estamos. Con nuestros compañeros de GPS hablamos de esa sala de fiestas maldita. Y por teléfono también entrará desde Madrid nuestra compañera Ana Garrido, que nos va a hablar de unas momias muy particulares. Nos va a proponer un viaje a Dinamarca, nada más y nada menos. Miguel Ángel Paredes, ¿de qué nos hablas tú? Hoy vamos a tratar el tema de un hotel encantado aquí en Sevilla. Un hotel encantado en Sevilla. La investigación hoy muy presente en este programa Voces del Misterio, con la producción de nuestra compañera Leo Baisón, que se ha encargado de coordinar y de poner en orden todas las ideas de este programa, y que comienza aquí y ahora y nos va a llevar hasta el filo de la medianoche. Comienza Voces del Misterio. Pertenecen a excavaciones de distintos continentes, civilizaciones antiguas que no tuvieron contacto entre ellas. Y aún así, aparece el mismo pictograma en todas: mesopotámica, azteca, pinturas rupestres en Francia. Es un mapa celeste. No, no es un mapa. Es una invitación. Thank you. una sala de fiesta maldita. Un lugar en cuyo interior la penumbra, el tiempo, se ha adueñado de cada rincón de la misma y hoy día se materializa lo imposible. El fenómeno paranormal es atemporal. El fenómeno paranormal no tiene hora, no tiene reloj. No sabemos cuándo se va a producir y, sin embargo, como una certeza matemática, se acaba manifestando ante los asombrados testigos. No todos los lugares abandonados tienen un fantasma. No todos los lugares derruidos nos vamos a encontrar que lo imposible se manifiesta en su interior. Sin embargo, hay determinados de ellos que por su historia, que por las características del lugar, por lo que pasa en el mismo, lo imposible habita en él. De eso vamos a hablar con nuestros compañeros del Grupo de Investigación Parapsicológico de Sevilla, GPS, Carmen Bravo y Lorenzo. Carmen, una sala de fiestas encantada, maldita. ¿A dónde nos tenemos que ir? Pues la verdad es que cuando los compañeros de Sevilla Ghost nos llamaron y nos hablaron de esta sala, la verdad es que no pensábamos que fuéramos a encontrar nada, porque evidentemente una sala de fiestas, pues lo que menos puede haber es sucesos allí trágicos que puedan marcar el lugar. Pero tirando un poco de archivo y de las conversaciones que tuvo con gente de ese pueblo, averiguan de que allí en ese lugar, estamos hablando de la carretera de la Ruta de la Plata, se encuentra en Guillena, el 30 de octubre del 2012 pues abren esa sala de fiesta, pero anteriormente en ese lugar había una venta, una llamada venta venta Vicenta. Ahí había una venta, que es un bar, ¿no? Lo típico, y luego... Típica bar de carretera, exacto, me imagino. Justamente al lado vivía este matrimonio, y en la venta pues tenían habitaciones. Resulta que este hombre entra en depresión y, por lo que Antonio ha podido averiguar, termina ahorcándose, ¿no?, en esa vivienda. No sabemos si fue el motivo por el cual venden esta venta. Uh-huh. Esta venta junto con la vivienda. Fíjense, todo junto. Nuestros oyentes, que tenemos un lugar ya marcado por una muerte, por un hecho violento, un suicidio. Uh-huh. Una venta donde me llama la atención que tenga habitaciones. Una ¿sí? venta de carreteras con habitaciones hoy día evoca a otros casos, otras cosas, uh-huh, desde luego. Uh-huh. Y que en su interior comienzan, o por la historia que sabéis, por la historia que los compañeros, en este caso tanto Antonio Jesús Cárdenas como Estefanía, os comentan, empiezan a suceder hechos extraños. ¿Qué más nos dice la historia del lugar? La verdad es que decidimos eso, acompañarlo. No sabíamos nada de la historia hasta que después, una vez que ellos suben el vídeo en YouTube, pues comienzan los comentarios de la gente que conoce y vive en aquella zona. Llegamos hasta ese lugar. El lugar está cerrado hace muy pocos años, y la verdad es que lo encontramos, evidentemente, con los cables ya sustraídos, pero estaba bastante entero. Habían metido en dos ocasiones fuego, ¿no? Nos contó, sí, Antonio. Había zonas del lugar que estaba bastante quemada. Pero bueno, estaba bien. Hay que decir que después de subir este vídeo en YouTube, pues como todos los sitios, la gente pregunta que por qué no damos ubicaciones y por qué no facilitamos más datos. Pero por estas cosas, ahora Antonio fue hace poco y por lo visto ya es que está destrozado. Se han llevado ventanas, puertas, de todo. Nosotros cuando entramos había zapatos de las chicas que trabajaban allí. Fotografías que tenemos en nuestro poder. Documentación. Uh-huh. El tiempo, papeles. Y los expoliadores que han hecho mella, evidentemente. Es una pena porque acabarán cerrándolo como otros muchos sitios que nos estamos encontrando. Nos vamos a tener que ir fuera a investigar. Está claro, pero bueno, va a venir bien porque así el que le guste verdaderamente investigar se irá fuera, uh-huh, y punto. ¿Qué más información os hacen llegar así de una forma preliminar, Lorenzo, de este lugar tan particularmente marcado, de este lugar tan, bueno, yo diría tan señalado dentro de la Ruta de la Plata, dentro, uh-huh, de la Vía de la Plata, es y como, que tiene el misterio en como su tú estás diciendo, donde está ubicado? Especialmente la Ruta de la Plata, todos sabemos que aquí en el sur de España es uno de los carreteras con más puntos negros ahora mismo. Una venta que tiene justo en la misma puerta, cruzando lo que es la antigua carretera, tiene una gasolinera que en el mismo punto de entrada y salida de la gasolinera ha habido muchísimos accidentes. En la misma puerta de la venta hay registrado accidentes con muerte. Los clásicos accidentes, personas que han frenado para entrar en la gasolinera y el que venía detrás se lo ha llevado por delante, o se han cruzado delante de algún vehículo que venía en contradirección y han tenido un accidente con lesionados muy grave o con muerte. Podríamos decir que es un punto negro. Es uno de los puntos negros dentro de la Ruta de la Plata, justo lo que es en el punto kilométrico donde está esta venta, donde estaba esta venta. Nos encontramos con ese lugar, con esa venta, donde han pasado todos esos hechos luctuosos que precisamente nos comentan nuestros compañeros del grupo GPS. Y hay un momento en el que, Carmen, algo tiene que servir de detonante precisamente para que esos fenómenos comiencen a surgir, comiencen a llamar la atención del investigador. ¿Cómo comienzan esas historias de las apariciones? ¿Cuáles son los testimonios que tenemos? Ya te digo, nosotros conocimos el lugar por Sevilla Go, y a él, una vez que subieron, empezaron a llegarle lo que es historias de aquel lugar. Había gente que no conocía ni siquiera de que esa venta hubiese existido en algún momento, porque se ve que es súper antigua, y que entre la venta y lo que es la sala de fiesta pasaron años. Date cuenta que la sala de fiesta se abrió en 2012, entonces han pasado bastantes años. La sala de fiesta sí es muy actual. De y hecho, además ha durado muy poco abierta. Muy pocos años. Le cuentan que pasan sombras, que se escuchan golpes, hay pasos, y de hecho nosotros pudimos vivir eso. Nosotros pudimos vivir lo que es estuvimos en uno de los salones, donde hay una barra que se hace el polidán, ¿no?, donde las chicas bailaban. Y para mí una de las cosas más impactantes, estábamos sentadas, Estefanía y yo, y de momento hay una mano que sale como de mi pierna hacia la pierna de Estefanía. Pero, punto muy importante que debemos de matizar, y quizás nuestros oyentes les haya llamado la atención. ¿Una mano? Lo pueden ver. ¿Y lo podíais ver a simple vista? No nos dimos cuenta. La verdad es que no nos dimos cuenta hasta que empezamos a analizar las imágenes. En breve subiremos el vídeo a YouTube y lo podrán ver los compañeros. Pero que era visible, era perceptible ese... Está grabado. Pero a simple vista no lo vimos. De hecho, yo digo, podéis dar un golpe si estáis aquí con nosotros, y se escuchó el golpe en la planta de arriba, y Loren fue el que dijo, oye, aquí hay pájaro, vamos a descartar de momento lo que es el golpe. Y digo, bueno, pues vale, voy a decir que lo den aquí abajo. Y lo curioso, que también está registrado, es que se escucha como el afilar de un cuchillo, un zzzz, sí, como cuando pasa, como cuando pasa por la típica piedra de afilar. Exacto. Pero era un sitio bastante bueno, ¿verdad? Pensábamos que íbamos a venirnos con las manos vacías, pero la verdad es que fue un sitio... Lorenzo, ¿qué impresión se tiene cuando se llega allí? Cuando uno entra, no sé cómo será. Hombre, el no sitio, es me imagino que es a pie de carretera, sí, o sí, sí, cerquita de la carretera. Justo a pie de carretera. Porque estos la lugares... entrada principal del sitio con lo que es el arzón de la carretera puede haber 6, 7 metros. Aunque tiene que casi frenar en seco para hacer un giro muy cerrado para poder entrar. Y es lo que tiene. Da muy poco sentimiento, digamos, lo que es impresión de miedo, de porque el sitio es relativamente nuevo. Estamos hablando de que se construye, no se abandona, se construye en 2012. Ha estado X años abierto y estamos en 2018 al principio. Y fuimos el verano pasado. Hace 6 años que se construyó. Es que está completamente nuevo, la zona del bar de copa, los espejos, está todo perfecto. Había hasta alimentos todavía allí, en la parte de la cocina, vamos. Botellas de refresco, los banquitos del bar. Cuando nosotros llegamos estaba, no sé qué tiempo llevará abandonado ese lugar, pero bastante poco. Una vez que se ha subido el vídeo y se ha dado más ubicación, desde luego ha sido como si hubiera pasado un huracán. Ya no queda nada, quedan las paredes. Pero cuando nosotros estuvimos allí... estaba prácticamente casi entero, lo que nosotros podemos decir. Ya te digo, entonces, los zapatos, los vestidos. La impresión de eso, de cuando llegas a un sitio abandonado, un sitio tétrico, un sitio que lleva 20 años abandonado, a lo mejor sí te da esa sensación de más inestabilidad, más miedo. Pero este no da ese miedo repentino de decir, aquí puede pasar algo, aquí puede haber algo. Sin embargo, en movimientos, en pasos, sí nos tuvimos, y más, en varias ocasiones, Antonio y yo dimos varias vueltas, la dejábamos a ella abajo y dimos varias vueltas porque creímos que estábamos siendo, que había alguien más en el edificio, alguien físico. Nos escuchamos pasos perfectamente por arriba, que se lo, la entrada para arriba había dos escaleras, una por cada lado de la sala, y una de las veces se lo dije a Antonio, digo, sube tú por aquella y me subí yo por esta. Y subimos los dos por separado hasta que nos encontramos en medio, porque los dos afirmábamos al 100% de que había alguien. Había alguien más. Carmen, las sensaciones que uno se tiene allí al llegar, ¿qué percepción se tiene? Pues como te dice Loren, la verdad es que es un sitio de lo que menos miedo me ha dado a mí en 11 años que llevamos. Vamos. Al llegar, nada. Nada, nada. Excepto la sala esta del donde estaban las barras, que ahí sí había un cambio de temperatura y se escuchaban los pasos y ahí, bueno, te pones un poco más pendiente, ¿no? Pero la verdad es que no da nada de miedo. No te esperes tú a que vas a pasarlo mal ni que... Es que llegamos de día, se nos hizo de noche y nada, es que no cambió... En ese aspecto no cambió ninguna sensación. Una venta, un antiguo club de carretera, dedicado evidentemente a las relaciones personales. Tenemos un suicidio, tenemos un lugar que evidentemente por la actividad también que se ha desarrollado dentro, hay una carga emocional bastante fuerte. Uh-huh. No nos olvidemos de algo, detrás de todo eso hay personas. Exacto. Que sienten. Y eso es un hecho muy importante, que parece que los sentimientos, cuando hablamos de determinadas profesiones, no entran en juego, y en todo entran en juego. Totalmente. Cualquiera que va a una sala de fiesta de esta, sala de fiesta por decir algo, no todo el mundo está pasándolo bien. Exactamente. Por eso hay que también ser un poquito solidario con esas personas y ponerse en ese papel, que es bastante difícil, es un trago bastante difícil. Ya tenemos ese dibujo, ese mapa hecho. Es el lugar donde acontecen esos hechos extraños, es el lugar que históricamente tenéis documentado, que habéis registrado, esos hechos luctuosos que tenéis marcados, y vuestra investigación para cerrar el círculo. ¿Qué pruebas hacéis? ¿Qué determináis cuando llegáis al recinto, a la vivienda, al local? Me imagino que amplio, con muchos recovecos. Enorme, enorme. ¿Qué decidís hacer? ¿Cuáles son vuestros primeros pasos? Nosotros, bueno, prácticamente nosotros nos mantenemos, aunque con mejores aparatos y con más medios, pero prácticamente seguimos haciendo desde un principio la misma línea nuestra. Primero entramos, hacemos una visual del terreno siempre de día para señalar o saber dónde pueda haber arquetas que hayan robado, agujeros pozos... Por seguridad vuestra, claro. Por seguridad vuestra, más que nada por si hay que salir rápido por cualquier cosa que ocurra, el tener más o menos localizados los 4 o 5 puntos peligrosos que pueda haber de escaleras sin barandilla, algo que... muchísimas veces hay arquetas que ya no están. Y una visual, hicimos un recorrido haciendo lo que es la sesión de fotos, como siempre. Y otro recorrido grabando tomas de vídeo, en tanto fijas como... Y ya después empezamos con sesiones de psicofonía completamente en blanco, dejando los aparatos y haciendo las preguntas. Sesiones de psicofonía que también la estamos haciendo ahora, de dejar los aparatos y salirnos completamente nosotros fuera, a ver qué es lo... Condiciones de, qué es lo que de seguridad absoluta de que no hay nadie. Claro, con nosotros dentro, que digo, que no pueda decir nadie que nuestro cerebro está... Actuando en las preguntas que muchas veces... Ahí me ha llegado muchísima gente que dice, bueno, tú preguntas, ¿hay alguien aquí? A lo mejor tu cerebro quiere decir, sí estoy, y es lo que registra la grabadora. Eso es teoría dentro de la parapsicología. Hans Verde, Germán Dargumosa, que el propio el José Luis Jordán Peña, que hablaba precisamente de este tipo de fenómeno a nivel teórico, a nivel, evidentemente, de lo que se suele hablar a nivel parapsicológico de la procedencia de las voces del misterio, precisamente. ¿Lográis captar psicofonías allí, en aquel lugar? Hemos captado 5 audios, 5 psicofonías. Y son muy buenas, son muy acorde al lugar del sitio. Pues vamos a ese momento en el que muchos de nuestros oyentes prefieren casi apagar la radio, pero yo, por la confianza y por la seguridad que me da el trabajo de nuestros compañeros de GPS, siempre extraordinario, pues les recomiendo que permanezcan con nosotros, porque vamos a comenzar a escuchar esos ruidos, esos sonidos, esas voces que se graban en esta venta maldita, en este lugar maldito, y que son absolutamente demoledoras. Si os parece, compañeros, comenzamos con la primera. Me vais alternando un poco las explicaciones. Vale. ¿Qué vamos a escuchar? Pues mira, dice la primera, la compañera Fanny está hablando conmigo y dice ella, una pregunta, la corta una voz y dice, ¿cuál? Eso vamos a escuchar, ¿verdad? Sí. Le pedimos a nuestro compañero Víctor Espinosa, que hoy lo tenemos en control, haciendo posible precisamente que este programa llegue a todos vosotros, a todos nuestros oyentes, que demos paso a esa primera psicofonía, en la que dice, ¿cuál, verdad? ¿Cuál? La escuchamos. Y una pregunta. ¿Me podéis...? Vamos a subir un poquito más el audio, pregunta. Víctor. ¿Me podéis...? ¿Cuál? Vamos a repetir la psicofonía. Y una pregunta. ¿Me podéis...? ¿Cuál? Y una pregunta. ¿Me podéis...? ¿Cuál? Y una pregunta. ¿Me podéis...? ¿Cuál? Se escucha además perfectamente. Una pregunta, ¿cuál? ¿Me podéis...? Y a continuación dices tú, ¿cuál? Como diciendo, sí. Oye, que lo hemos escuchado. Ha dicho cuál, sí. Evidentemente, sesión de Spirit Box. Se escucha muy bien, dicho sea de paso. Sí. Se escucha bastante bien. Y la verdad es que muchas veces el fenómeno es inteligente, muchas veces el fenómeno parece que se anticipa a lo que tú quieres preguntar, porque si una pregunta y casi sin darte solución a contestar, te dice ¿cuál? Te contesta. Hay una inteligencia de muchas veces en esas respuestas, sean de donde sea, vengan de donde vengan. Hemos escuchado muchísimas veces, tú lo sabes, de que la espiritismo tiene muchísimos retractores, que si lo que coge son emisoras de radio, que si eso no... Y yo estoy harto de decirlo, yo traigo aquí muchísimas veces, a mí me... no siempre, porque por desgracia no siempre, porque quisiéramos que fuera siempre, pero me han respondido inteligentemente a preguntas, no una pregunta, un no, un sí que se puede colar, sino a preguntas de nombre, a preguntas de cuántas personas hay aquí y acertar las personas que había. Y respuestas inteligentes de nombres de personas que han vivido en ese lugar, de decir, no, mejor, después en la entrevista, vamos, en la entrevista con los dueños, oye, ha salido... Este nombre, es decir, es que este nombre es mi padre. Lo que sí parece cierto es que es un fenómeno que, independientemente de la procedencia del origen o evidentemente del material que usemos, parece inteligente y en el sentido de la Spirit Box, esa caja de los espíritus, pues lo que sí se ha tornado es como una ayuda. No lo vamos a volcar todo en lo que nos diga una Spirit Box, porque una investigación paranormal es mucho más, pero sí es verdad que es una guía, es una orientación. Ayuda muchísimo porque te está, porque no son las psicofonías, no son los audios que tú lo escuches y tienes que irte a tu casa a analizarlo. Te está dando respuesta en el mismo momento. Entonces puedes cambiar lo que es el ritmo de la investigación, la puedes ir cambiando, depende de lo que estás escuchando. Nos vamos a la segunda psicofonía. La segunda, como aquí estamos en la discordia, yo escucho una cosa. A ver qué escucháis ustedes. Mi compañera escucha otra. ¿Qué escucha es Lorenzo? Es una psicofonía, yo escucho muérete. Y yo muévete. Y ella muévete. Bueno, la verdad es que ambos se parecen fonéticamente. Vamos a ver qué escuchan nuestros oyentes de esta psicofonía en la venta maldita. Parece que dice, hay un chasquido, exacto. Hay el clásico chasquido. Sí, como si fuera con los dedos así, pero después se escucha, muévete. Yo voy muévete, a pedirle de nuevo a Víctor, a nuestro técnico. Poné los pelos de punta. Lo vuelvo a repetir porque la verdad es que es impresionante. Escuchamos la muévete. Muy buena. Magnífica psicofonía. A mí me sigue haciendo tontura. No, le faltó decirte, échate para allá. Y esto que aquí ya le digo, es más, de aquí. Échate para allá. Aquí ahora mismo tengo cuatro en contra, pero yo sigo diciendo muévete. Muévete, la verdad es que es impresionante la psicofonía. Sí, sí. Bueno, pues ahora os traemos otra mucho más impresionante. ¿Qué dice? Hay una voz que se cuela en la grabación, no es Spirit Voice, es una grabación, es una psico, y hay una voz de una mujer que dice... Es que estoy cansada. Luego dice algo más, a ver si podéis ayudarnos a ustedes. Escuchamos esa psicofonía. Así como es que estoy cansada, es que estoy cansada y estoy y ahí nos quedamos, como si exacto. Fuera aquí detrás o algo. Lo volvemos, aquí detrás, lo volvemos, lo volvemos a escuchar de nuevo, ¿de acuerdo? Es que estoy cansada y estoy algo de detrás o de atrás. Que es que no, ahí no hemos quedado. Parece que se escucha, ahí, es complicada. Cuando escuché este audio, se me vino eso, se me vino lo que acabamos de estar hablando. De las personas que no van a pasarlo bien a estos sitios. A ver, hay que decir... Yo también, es que yo escucho cosas sin ropa, vamos. Hay que decir que Leo nos acaba de... Que Leo nos acaba de mandar un mensaje, ya que está en casa escuchándonos, y dice que estoy aquí detrás. Es que yo escucho, yo al principio te lo comenté, yo creo que me ha parecido suena eso. Yo estoy cansada y estoy como aquí detrás. Yo estoy con Loren, que estoy más en las pobres desgraciadas que trabajan allí, en cómo se tienen que poner para hacer por de su trabajo. Vamos, que está sin ropa, pero no dice eso exactamente. Es tremendo, porque la verdad es que la psicofonía impresiona, sí, la psicofonía. Sí, sí. Recuerden, nuestros oyentes, hablamos de una investigación realizada por nuestros compañeros del grupo GPS en La Venta Maldita. También en esa investigación estaban a la limón el grupo Sevilla Ghost, que en alguna ocasión han estado en este programa, pero son nuestros compañeros los que hoy nos lo cuentan y los que desde luego nos están dejando impresionados con esas psicofonías que han logrado en ese lugar. Vamos a la siguiente psicofonía. Sí, queda una, que es la que... Bueno, no, quedan hay dos. Hay dos. A la pregunta de Carmen, dice... ¿Cuál es tu nombre? Se escucha muy bajito, Yasmín. Y después, el clásico, la clásica respuesta que escuchamos muchísimas veces en la Spirit Box, de Juan, pero que sí da la casualidad de que el hombre fallecido, el hombre que se ahorca en la venta... El dueño de la venta. El dueño de la venta se llamaba Juan. Entonces, bueno, pues lo hemos dejado como bueno, pero lo que sí nos ha llamado la curiosidad es el nombre de Yasmín. Hombre, todos saben que normalmente estas señoritas pues utilizan nombres pseudónimos. Exacto, no utilizan sus nombres verdaderos, y nos pareció curioso. El clásico Juan, que parece que habita siempre, en todos lados. Juan en todos lados. La que clara. Escuchemos ese juego de psicofonías y vemos esos dos nombres, Yasmín, Juan, quién sabe. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Yasmín, Juan, además son muy seguidos, se nota un poquito la amplificación, sí, para que se escuche bien. Es que claro. El nombre de Yasmín lo he tenido que amplificar, pero porque se escucha bastante bien. Le pido de nuevo a nuestro querido Víctor que nos repita esa psicofonía. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Miguel Ángel, hay algo después de que se escucha Yasmín, Juan y otra voz. Le iba a preguntar con la compañera Carmen si en ese momento había hablado, porque es que no. Ellos no, y le estaba diciendo yo que se escuchaba tres voces. Sí, además diciendo... es que hemos cortado justamente ahí, ¿no? Pero habrá que volver a como si fuera cual o algo. Después del Juan se escucha otro momento. En cualquier caso, nos ha dado muchas pistas, o nos da muchas pistas, junto con toda la historia que estáis comentando, junto con el nombre del anterior propietario que se suicida y que se llamaba Juan. Es decir, tenemos una base sólida, o relativamente sólida, para ir poniendo en pie esta investigación, que desde luego... De hecho, seguimos investigando datos, queremos volver, porque bueno, viendo los resultados, es un sitio que parecía que no iba a dar para nada y ya estás viendo los resultados. Sí, vamos. La verdad es que es impresionante. ¿Y qué más sensaciones o qué más? ¿Llegasteis a grabar alguna psicofonía más? Sí, hay una más. ¿Nos queda una más? Donde yo pregunto, ¿eres la dueña de la venta? Y hay una voz de mujer que dice, claro. Escuchamos. ¿Eras la dueña de la venta? Claro, claro. ¿Eras la dueña de la venta? Claro, claro. ¿Eras la dueña de la venta? Claro. llegar. Claro, claro. Uh-huh. Fíjate, es como si nuevamente estuviera esperando. Estuviera esperando a que los investigadores lleguen. El curioso muchas veces ni el investigador, el que pasa por allí y movido por la curiosidad le da por entrar en uno de estos sitios y pregunta. Pues sí. Y a una pregunta cierta, una respuesta cierta. Claro. ¿En qué punto nos encontramos en esta investigación, Lorenzo? Pues ahora mismo es lo que esta investigación, cuando salimos de allí, todo hay que decirlo, como antes ha dicho mi compañera, es de las investigaciones que sales del lugar y nos miramos los dos en el coche y se lo comenté. Digo, yo para mí que de aquí va a salir bien poquito. No nos llamó la atención el lugar como... Sin embargo, cuando hemos empezado a analizar los audios, analizar los vídeos, sí es verdad que se recogió muy buen material. Entonces, con lo que hemos recogido, seguramente sí haremos una segunda o una tercera visita. Y ya que vamos ahí, quiero hablar también con el hombre de la gasolinera de enfrente, que seguramente tenga datos y tenga, claro, ya que aportarnos. Movernos un poquito por la zona, por los vecinos de allí, y a ver qué podemos sacar más de datos. Pues será la... Podemos ampliarla. Era la investigación que nuestros compañeros del grupo GPS han realizado en esa gasolinera maldita, Sevilla Ghost GPS, y que desde luego dejan bien a las claras que lo paranormal es atemporal, es extraordinario, habita en cualquier lugar y en muchos sitios, cargados, impregnados, pueden tener esas reminiscencias que hagan que lo imposible se manifieste y que la realidad supera la ficción. Era el caso de la venta maldita que hoy nuestros compañeros nos han presentado. Carmen, Lorenzo, os invito a seguir en el programa, uh-huh, evidentemente, y muchísimas gracias por nuevamente presentarnos este trabajo que desde luego es extraordinario. A ustedes siempre. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. ¿Cuántas veces el cine nos ha acercado a fenómenos que casi casi nos inquietan, nos acongojan, nos da miedo? Aterrados tras esa película nos dejamos de dar vueltas a lo que hemos visto, tal vez temiendo que seamos nosotros los siguientes protagonistas de esa historia casi imposible que la gran pantalla nos ha hecho vivir durante 2 horas en una cómoda butaca. ¿En cuántas ocasiones hemos vivido películas? Al final de la escalera, El Exorcista, Poltergeist, Rugrats, Amityville y tantas y tantas otras que han reflejado de forma extraordinaria un mundo que, más allá de lo que podríamos creer dentro de la ficción, se trata de esa misma realidad a la que nos han transportado nuestros compañeros de GPS. El cine, el mundo del misterio, lo extraordinario, lo imposible, lo paranormal. Eso es precisamente lo que en muchas ocasiones recogemos, vivimos e incluso, ¿por qué no?, anhelamos tener como experiencia. Como producto de todo ello, Pedro, hay una película dirigida por Paul Thomas Anderson, El Hilo Imposible, uh-huh, que no crean que pasa desapercibida. Está nominada nada más y nada menos que para 6 premios Oscar de la Academia, y teniendo entre su protagonista a casi casi hoy día una excepción dentro del mundo del cine, que es Daniel Day-Lewis. Uh-huh. De una forma que dicen que tras esto se retira de la interpretación. Yo lo dudo, eso lo he dicho ya más de una vez. De hecho, con Pozo de la Ambición, que fue la última que hizo con él, con Paul Thomas Anderson, también dijo que se retiraba. Lo tentaron para hacer Lincoln, que también estuvo nominado. Lo ha tentado otra vez Thomas Anderson para hacer este Hilo Imposible. Lo ha hecho, con lo cual yo creo que es que alguna película más hará, pero es verdad que es un tío muy selectivo y que va haciendo una película a 3-4 años. De hecho, el director dice que para hacer su personaje se ha basado en varios personajes, todos reales, Christian Dior, Cristóbal Valenciaga, pero ni vamos a hablar de moda, ni vamos a hablar de modelos, ni de política. Vamos a hablar de Hilo Imposible. Sí, del destino. Decía la Ilíada que la Moira que hila la hebra de la vida para los hombres en su nacimiento es la que nos va a marcar también ese mismo destino. Uh-huh. ¿Por qué hablamos hoy de Hilo Imposible? De esta película que seguramente retrata alguna faceta de los temas que tocamos en Voces del Misterio. Pues realmente, si quieres que te diga la verdad, el tema del Hilo Imposible estaba Amityville también, que se estrenó hoy otra película de origen de Amityville, pero ya es un tema muy trillado. Y el Hilo Imposible, pues, el Hilo Imposible me ha servido como un poco como excusa para hablar de eso, del destino. Porque es verdad que hay un elemento súper importante dentro del mundo de la moda, como es el hilo. Y usualmente tendemos a unir los conceptos de hilo y de destino, como tú has dicho, a través de la Ilíada y de la mitología griega, porque es que las moiras eran para la mitología griega, pues eso, las hilanderas del destino, las tejedoras de este destino que nos va guiando por este devenir de la vida. Al principio eran concebidas como unas divinidades abstractas, aunque, y esta indefinición, porque de hecho la Ilíada, como tú has dicho, dice la moira. La Moira. La Moira, como una solamente. Sin embargo, en otras obras no eran una, eran varias y se concretó al final en tres, el número de Moiras. Y ya una vez que estaban concretados en el número tres... Pues ¿Quiénes eran esas tres Moiras? Eso, se concretan los nombres y atributos. Pues eran Cloto, cuyo significado es hilandera, que era la mayor de las tres hermanas, era la que hilaba la hebra de la vida con una rueca o con un huso, que también la rueca también es un elemento bastante místico. Sobre todo en los cuentos. Efectivamente, fíjate. La Bella Durmiente se pincha con un huso. Que tiene toda una simbología. Luego estaba la Quesis. La Quesis, que es la que echa suertes, que es la que medía con su vara la longitud del hilo, que luego su hermana mayor es la que iba tejiendo, y eso era la que medía un poco el tiempo que iba a durar la vida, porque daba el hilo necesario a la primera, a Cloto. Y finalmente estaba Atropos. Atropos, efectivamente. También se llamaba Aisa, que su significado es inevitable, o literalmente el que no gira. Era la menor de las tres y era la que se encargaba de cortar el hilo de la vida, decidiendo así cómo moría cada persona, cortando la hebra con unas tijeras que portaban. Normalmente a estas tres hermanas se las representa como tres mujeres de aspecto hierático, muy severas, ataviadas con túnicas. Cloto portando su rueca, a los pies de la rueca o la que iba tejiendo el destino. Láquesis con una vara, con una pluma o con un globo terráqueo, incluso un poco más moderno. Evidentemente los griegos no iban a hacerla con un globo terráqueo, más que nada porque se creía que la tierra era plana. Y luego Atropos con sus detestables tijeras. En otras ocasiones también se las ha pintado, se las ha caracterizado como viejas hilanderas o como tres damas de aspecto triste y solemne. En estos casos era una doncella, otra una matrona y otra una anciana. Puede parecer que esta trinidad es donde Shakespeare incluso saca la inspiración para crear las tres brujas que aparecen en Macbeth y que a la postre pues tienen tanta importancia en el destino del protagonista. Y quizá esto sí que es algo que yo, dándole vueltas a esto, me ha llamado la atención, porque hay un personaje de Peter Pan que se llama Moira, que es la persona que le da el primer beso, bueno, el beso, le da el dedal realmente a Peter Pan, que él cree que es un beso, y es curioso porque se llama Moira y se encarga de tejerle la sombra que se le escapa, se la teje al pie, él le dice necesito, y dice no te preocupes que yo te voy a sacar y te voy a coser, con lo cual quizá esta Moira también tenga que ver algo con esa hilandera que teje el destino de Peter Pan y la convierte en algo más que un niño perdido. Como tú sabes, los romanos, además, cuando iban conquistando los territorios, pues se iban quedando y iban acaparando la cultura, eran como esponjas, ¿no? Entonces, pues ellos hicieron suya toda la rica y extensa mitología griega, y a las moiras las llamaron parcas o fata. Parca. La parca, efectivamente. Tiene unas connotaciones tan luctuosas, claro, lúgubres en la actualidad. Te digo por qué, porque las tres hermanas pasan a llamarse aquí nona, décima y morta. Roma, con el tiempo, vuelve a cambiar el número de las hermanas, de las tejedoras, o por lo menos lo que hace es darle más importancia a la última, a Morta, que es la que se encarga de decir, como te he dicho ya, cuándo y cómo morimos. Y por eso, lo que tú has dicho, por eso finalmente la palabra parca se ha quedado ligada al concepto de muerte. A la última hermana es la que decide eso, cómo morimos. Al igual que en Roma, pues la idea de las tejedoras del destino ha sido después adoptada y adaptada a otras mitologías y religiones como las hilanderas del destino indoeuropeas, las normas nórdicas o la diosa báltica Laima, que también tenía dos hermanas que se encargaban con ella de hacer todo este destino. También están presentes en la mitología griega, ¿no? Sí, sí, de hecho, las Moiras, como te digo, eran hijas de Zeus y de Tamis, era la diosa de la ley, y eran hermanas de las Horas. Y según la tradición, pues acudían a la cuna de los recién nacidos en la tercera noche después de su nacimiento para determinar el curso de la vida de cada uno de los humanos que iban visitando y tejiendo así pues su particular traje de la vida. Las hermanas, evidentemente, eran muy temidas y respetadas, y no solo por los mortales, sino también por los propios dioses del Olimpo, ya que en principio, solo en principio, también los dioses estaban sujetados al designio del destino. Y te digo que solo en principio, porque hay referencias, por ejemplo, a Zeus, en la que se conoce como el dador del destino, y las Moiras eran hijas suyas. Y hay relieves incluso en el templo de Megara, que está dedicado a él, donde las Moiras y sus hermanas, las Horas, aparecen encima de la cabeza de Zeus, dando a entender quizá que Zeus era un único dios que no le debía obediencia, sino que ellas le debían obediencia a Zeus como echador de destino, que te digo. Luego, para otros autores, como Platón, Zeus era conocedor y administrador del destino de todos los hombres, como dios supremo del Olimpo, e incluso el resto de dioses menores podían intervenir, como tú sabes, en la película Furia de Titanes, se ve perfectamente, además lo hemos hablado más de una vez en este programa, no en la nueva. En la nueva la dejamos, sí. En la antigua, Zeus y Hera tienen un tablero de ajedrez donde van moviendo a Perseo, al hijo de Hera y demás, lo van moviendo. Son todos, no es muy evocadora. Sí, y a Perseo, de hecho, lo colocan al principio. Y la estrategia, al fin y al cabo, es la estrategia de la vida. Efectivamente. Entonces, los dioses menores también pueden intervenir en la vida de los humanos, recompensándolos, afligiéndolos, castigándolos a su antojo, pero siempre dentro del plan urdido previamente por cada una de las Moiras. Es decir, ellos no pueden cambiar el destino. Lo que queda claro en la mitología griega, como te digo, es que cada hombre, o sea, lo relativo a lo que cada hombre puede aspirar, la duración de la vida y a la forma de su muerte, es una competencia exclusiva de las Moiras. Dentro de esto, los dioses podían jugar a su antojo con los mortales. Nos ha llegado también, en muchas ocasiones, Pedro, la leyenda de esas mismas Moiras, o incluso el destino, representado por un hilo rojo, sí, que principalmente nos llega de Oriente, sí, y nos llega de la tradición oriental, de la tradición japonesa. Sí, porque ¿Cómo se representa eso, un hilo rojo? ¿Por qué? Pues te digo, es verdad que el hilo rojo está bastante más de moda ahora. Según la leyenda japonesa del hilo rojo, las personas predestinadas a conocerse se encuentran unidas por este hilo rojo que tú dices, que cada persona tiene atada al dedo meñique. Es un hilo invisible, permanece atado a estas personas a pesar del tiempo, del lugar y de las circunstancias, de modo que podrá enredarse o tensarse. Pero nunca puede llegar a romperse, ya que su único dueño, el único que puede romperlo, es el destino. ¿Tú crees en el destino? Bueno, te diré que, como tú dices muchas veces, como yo digo en otro programa, las casualidades no existen, existen las casualidades. Y hay una película que me ha encantado. Causalidades. Serendipity, y hay un montón de películas así. Por ejemplo, Tú y yo, de Robert Downey Jr. y Marisa Tomei. La propia Tú y yo, en la que está basada, se ve muchas veces. Bueno, una película también que está basada en este hilo del destino puede ser, que me sale el nombre en americano, Sleeping in Seattle, la de Tom Hanks y Ryan, sí, que se conocen a través de la radio, es que no me acuerdo. ¿Tienes una cita? No, esas tienes un email que hizo luego con Nora Ephron, con la misma directora, pero no me acuerdo mismo que el niño los conecta a través de la radio. En suma, ¿crees en el destino? Un poco sí, está claro que es verdad que tenemos, como las Moiras decían, quizá tengamos un poco de juego dentro de ese destino, pero es verdad que casi todos estamos abocados a algo, y que desde chico, pues bueno, parece que algo nos lleva por un sitio y nos hace tomar las decisiones. Y esa leyenda del hilo rojo oriental, ¿podría tomarse como una forma de representar a Al? Bueno, de hecho, la leyenda puede tomarse como una forma de representar las almas gemelas, porque cuando siempre hablamos del hilo del destino y demás, pues siempre nos vamos a las películas que hemos dicho, Serendipity, Tú y yo, Sleeping in Seattle, son todos a las almas gemelas, a la media naranja, pero esto va más allá, ya que la idea surge al conocerse de que el corazón y el dedo meñique están conectados por una arteria cubital. Esto explica, de hecho, por qué tantas culturas los pactos se cierran con el dedo meñique. Además, hay muchas películas también que te dicen promesa de dedo, verdad, y es promesa de dedo. Claro, esta delgada vena se extiende así, a través de estilo rojo, para acabar su curso en el corazón de otra persona con la que te conectas. con la que hace esta promesa. Pero como te digo, esta unión no se limita solo a una unión romántica, ni a una sola persona, sino que habla de una infinidad de ramificaciones que salen hacia todas aquellas personas con las que no hemos ido y nos iremos cruzando, con las que haremos historia y que influirán lógicamente en el devenir de nuestra vida, como nosotros influiremos en las suyas. Para la imaginación ontológica, el mito del hilo rojo es una manera de entender nuestro itinerario de encuentros como una trama predeterminada, donde las relaciones de pareja, los roces y todas las pequeñas historias que enlazamos con otros no son triunfos ni accidentes del azar, sino parte de un tapiz escarlata cuyos hilos nos fueron dados al nacer, pero que nosotros vamos tejiendo, como te digo, poco a poco cuando nos vamos conectando. Es curioso porque se supone que el encargado de poner estos hilos en el dedo de cada uno es un abuelo, el abuelo de la luna, que cada noche, pues al haberlo recién nacido, le ata este cordel y luego va vigilándolos para ir uniéndolos a las personas que tienen que conectarse, a las personas que tienen que encontrarse, y los va atando entre ellos. Y luego cuando sale ese alma gemela con el que tienes que estar, pues sí que es verdad que te ata una muñeca con otra muñeca para que quedéis juntos por siempre. Claro, si creemos en esta leyenda, o si creemos en el destino que hemos preguntado, pues está claro que todos los que nos encontramos aquí esta noche, o que formamos el equipo de Voces del Misterio, pues no estamos aquí por casualidad. Estamos por una causalidad del destino que nos ha querido unir en esto, a cada uno en estos hilos que unen todas nuestras manos. Fíjate, Pedro, que hay una leyenda, sí. Una leyenda que es la leyenda del hilo rojo, que uh-huh. dice lo siguiente. Hace mucho tiempo, un joven emperador se enteró de que en una de las provincias de su reino vivía una bruja muy poderosa, quien tenía la capacidad de poder ver el hilo rojo del destino, y la mandó traer a su presencia. Cuando la bruja llegó, el emperador le ordenó que buscara el otro extremo del hilo que llevaba atado al meñique y lo llevara ante la que sería su esposa. La bruja accedió a esa petición y comenzó a seguir ese hilo. Esa búsqueda los llevó hasta un mercado, en donde una pobre campesina con una bebé en los brazos ofrecía sus productos. Al llegar hasta donde estaba esa campesina, se detuvo y la invitó a ponerse en pie. Después hizo que el joven emperador se acercara y le dijo: aquí termina tu hilo. Pero al escuchar esto, el emperador enfureció y, creyendo que era una burla de la bruja, empujó a la campesina que aún llevaba a la pequeña en sus brazos, tirándolas a las dos al suelo y sufriendo la pequeña, a consecuencia de la caída, una gran herida en la cabeza. No contento con esto, ordenó a sus guardias que detuvieran a la bruja y que le cortaran la cabeza. Muchos años después, llegó el momento en el que este emperador debía casarse y su corte les recomendó que lo mejor era que desposara a la hija de un general muy poderoso. Aceptó y llegó el día de la boda. La novia, bellísima, entró en el templo con un hermoso vestido que realzaba su ya de por sí hermosura y su figura, y con un velo que le cubría totalmente el rostro. Al levantar el velo, la promesa del resto de su cuerpo se hizo realidad, y es que la figura y la futura emperatriz era muy hermosa, pero tenía un solo defecto. Tenía una cicatriz muy peculiar en la frente, una cicatriz que el propio emperador, cuando era joven, había provocado. Al no ver al destino que había pasado frente a él, comprendió entonces que los amores destinados son eso. No podemos escapar de la persona que nació para amarnos. Pues sobre el amor y sobre la predestinación. Uh-huh. Sí, porque además, pero hay una cita que, preparando el tema, he visto de Pablo Coelho, que ahora mismo está súper de moda, él y Mario Benedetti, porque es que llenan estados y estados de WhatsApp, de Instagram, de cualquier cosa que sea en redes sociales, que tiene una peculiar visión de cómo el destino nos une a las personas, pero esta ya sí con almas gemelas y del amor. para él, para Paulo Coelho, en la vida de cada persona no existen un amor, sino dos. Existen dos amores. Uno, con el que te casas o vives para siempre, el que puede ser el padre o la madre de tus hijos. Es esa persona con la que consigues una compenetración máxima y con la que estás el resto de tu vida junto a ella. Y uno segundo, una persona que pierde siempre. Alguien con quien naciste conectado, tan sumamente conectado, que las fuerzas de la química que escapan a la razón te impiden siempre alcanzar con ella un final feliz. Hasta que cierto día pues deja de intentar acabar. Te rindes y al rendirte pues buscas esa otra persona que hemos dicho antes, con la que acabas encontrando, pero no pasa ni una sola noche sin que necesites otro beso suyo o incluso volver a discutir una vez más. ¿Y quién es esa persona? Pues que cada uno conteste, porque seguro que mientras estáis escuchando pues habéis pensado en una. Cada uno tiene un nombre distinto y cada uno tiene la suya. Nos libramos de él o de ella, dejaremos de sufrir. Conseguiremos la paz, bueno, conseguiremos la paz, la calma. Pero como os digo, no pasa ni un solo día en que deseemos que esté con nosotros para perturbarla o poner nuestro punto patas arriba. Y es que, y con esto me despido, como dice Paulo Coelho, a veces se desprende más energía discutiendo con alguien a quien amas que haciendo el amor con alguien a quien solo aprecias. Y como recomendación a las personas que creen en el destino de estilo rojo, una serie. Vamos a terminar con televisión en vez de con cine. Touch, de Kiefer Sutherland. Touch, de Kiefer Sutherland. Un blog, lafuerzadelavidablog.wordpress.com. La fuerza de la vida blog, todo seguido, .wordpress.com. Te digo una cosa. Si mañana vemos un montón de estados de Mario Benedetti y demás, será culpable, que mucha gente nos ha culpable. Y seremos, oye, encantado de ser culpable y llenar las redes de algo como esto. Hermano, hermoso tema. Vete en paz. Ven a jugar con nosotras. Ven a jugar con nosotras, Dani. Nuestro siguiente tema nos lleva a una nueva investigación. Nos lleva a una nueva investigación en un hotel encantado. Nada más y nada menos. Un hotel encantado en el que nuestro compañero Miguel Ángel Paredes ha tenido, junto con este servidor, una serie de encuentros con el personal que allí trabaja y que viven desde hace unas jornadas momentos que cuando menos podríamos tildar de mucho pavor, de mucho miedo y evidentemente también de mucha inquietud. Un hotel de relativa nueva construcción, pero en un lugar también con mucha historia. Y es que nuevamente tenemos que recurrir a esa vieja máxima que nos dice que dentro de uno de estos lugares lacustres nos podemos encontrar nada más y nada menos que con ese misterio que nos atenaza. Lugares donde antiguamente había algo, una colina, un lago, o quién sabe, un simple escampado, pues hoy se alza una ciudad y dentro de ella un misterio. Miguel, nos vamos a ese hotel encantado, ese hotel donde seguramente muchos de nuestros oyentes no quisieran pasar ni un solo minuto. Efectivamente. Como bien has comentado, pues tuvimos lo que es la suerte de poder ir los dos juntos. Y, y como bien sabe, este caso me llega a través de lo que es de lo que es un personal de un amigo mío que trabaja con de personal de mantenimiento y en el que me avisa de que le están ocurriendo lo que son fenómenos extraños. Fíjate, Pedro, que cuántas veces hemos hablado en este mismo programa de Hoteles Encantados. Uh-huh. Corona de Aragón, el hotel famoso donde se graba esa película que es El Resplandor, sí, en Colorado. El Overlook. Y que, bueno, el Hotel Roosevelt, fíjate, uh-huh, que hasta en el mítico Hotel California, sí, esa canción también de los Eagles, no menos mítica de los Eagles, pues también se dice que tiene su particular fantasma. Sí, de hecho, además dicen que la canción nace porque hay un... O sea, se le aparece alguien, uno de los cantantes. Tú eres más conocedor de los Eagles, uh-huh, que yo, pero es curioso porque me hace mucha gracia. Además, lo decimos siempre, que nos ponemos a bromear estos temas, tanto Carmen como Miguel, como tú, como todos. Dicen que mucha gente no quiere pasar y estamos nosotros, que estamos aquí, deseando, empezando empezando a pensar en reservar una habitación en un hotel que ni siquiera se ha construido. Exacto. En el centro de Sevilla. O sea, que nosotros estaríamos deseando entrar en un sitio como esto. Ya te digo. Y lo tenemos cerca. Lo tenemos cerca y fíjate, siempre entra de la forma más insospechada. Un amigo, un conocido, alguien que nos escucha y de vez en cuando se pone en contacto con el investigador y directamente comienza ese camino por demostrar lo imposible. Pues en este caso, como tú has dicho, se pone alguien en contacto contigo, Miguel Ángel. ¿Quién es el que se...? Bueno, no, pues nombre y apellido está claro, no me vas a dar, pero sí me puedes decir qué relación tiene contigo. ¿Es un oyente del programa? ¿Es un amigo tuyo? ¿Un conocido? Bueno, es oyente del programa y aparte también es un enamorado de lo que es el mundo del misterio. No, uh-huh, no es quiere decir que no conozca lo que es los temarios y todo eso. Y la verdad que es un amigo de bastante tiempo, que no es de ahora. Y ya te digo, me llamó, se puso en contacto conmigo, me comentó de que estaban ocurriendo cosas. Que si querías entrar en el hotel. Bueno, eso no lo dudé. No, yo lo que digo es lo mismo que está diciendo Joaquín en redes sociales últimamente. El cabreo, ¿por qué no me llamaste? Pues, la verdad, mira, sabes, muchas veces... Está bien, comprendo tu situación laboral, sabes que estamos pillados, digamos. Tú sabes que en el momento que pueda, se hace hueco, hombre, se hace hueco. Dame ya. Y la verdad que tú sabes que siempre con el que empiezo, mantengo... Sabes que la broma que tenemos, sabes que la broma hacemos siempre, que los oyentes no lo saben, pero como tú, por tus horarios, evidentemente, muchas veces vas a hora intempestiva y demás, pues muchas veces para analizar la primera vez vas solo... Y es lo que solemos decir, para que lo sepan todos los oyentes, decimos, que claro, que vas a cara perro. Es que no llamas a nadie. Pues eso, me pongo en contacto con José, se lo comento y José, sabe, obviamente no te dice tampoco que no. Hombre. Llegamos allí, le hacemos como si fuera una especie de visita, ¿vale? Para más o menos tampoco dar ¿cómo suele decir el cáncer? Sí, hombre, claro, a ver, además que está claro que José Manuel es una persona conocida y que todo el mundo que lo conoce sabe a lo que se dedica, es decir, hombre, claramente. Si no lo conoces está claro que no, pero si sabes quién es, porque lo has visto en la tele, en radio, sabes perfectamente a qué tipo de periodismo suele dedicarse, entonces exacto, está claro que si vais dos personas, una de ellas José Manuel, hombre, a un hotel... Y aparte también, como quien dice, él lo hace también un poquito... por debajo de lo que es dirección del hotel, ¿no? Claro, cuenta que es una persona también de mantenimiento y su trabajo, pues, no, hombre, obviamente aparte... se sabe de que no te puede sacar a la luz todas las cosas, ni tampoco saberlo público porque... No, y no solo eso. Obviamente le puede perjudicar lo que es al hotel, o al revés, o lo mismo, a lo mejor el hotel se llena de gente. Pero lo normal es que te perjudique y que muchos clientes no quieren lo que este es tipo de tema, aparte este tipo de hoteles. Y Sevilla, que además es una ciudad, hombre, que por suerte el turismo está creciendo mucho, pero que es verdad que es una ciudad donde viene mucha gente en Semana Santa, que viene mucha gente, el tema de religiosidad y demás, que decirle, no, es que vamos nosotros con fantasmas, igual no es la mejor publicidad. No. Pero bueno, vais, como tú dices, José Manuel y tú, a hacer esa primera visita de control a este hotel y empezáis pues a hablar con esta persona que se ha puesto en contacto contigo para que vayáis. Claro, empezamos a hablar con él. Él nos comenta que ahí por una de las plantas empiezan a escuchar lo que son ruidos. Uh-huh. Como bien sabes, muchas veces los hoteles están construidos normal, su estructura de hormigón, pero después van con lo que es con con sus techos de pladur y toda cosa. Entonces, sí, claro, sí, sí. Al principio, pues, piensan de que puede ser cualquier animal, pues, vamos a hablar, como no, cualquier rata o cualquier insecto que haya por ahí. Claro. Y llaman a lo que él llama a lo que es la persona de para hacer lo que es una limpieza de esto de plaga, ¿no? Una empresa de plaga para que lo observe, ¿no? Colocan lo que son lo típico, colocan sus trampas, sus insecticidas, sus cosas, pero al cabo del tiempo pues siguen ocurriendo esos ruidos en el techo. Y ya no es solamente en el techo, ya es, por lo visto, es en la parte de hall, en una de las oficinas que ellos tienen, se suele escuchar. Y después de haberlo comprobado esta empresa del control de plagas, pues comprueban de que no hay absolutamente nada, de que no hay ningún animal ni ninguna rata ni nada que pueda hacer ese ruido. Además, es lo que tú decías antes también, el tema de los hoteles. No es que los hoteles se construyan malamente, sino que está claro que no suelen tener muchas revisiones, muchas reformas. Yo de hecho aparco el coche en el centro en un hostal que está en reforma, lleva 5 meses en reforma, y es impresionante cómo, sin tirar abajo lo que es el edificio en sí, porque es un edificio histórico de una calle céntrica de Sevilla, han levantado un edificio. Yo lo veo por dentro y lo que estoy viendo en los nervios del edificio, digo, es increíble lo que han hecho. O sea, pero es que incluso lo que es la fachada la han calado y demás, parece un edificio completamente nuevo. Sí, sí, sí, exactamente. Vamos, de hecho, no es un hostal, es una pensión, y digo, es que va a ser de lo mejorcito que hay en Sevilla. O sea, entonces, sí. Por eso te digo que es verdad que claro, los hoteles tienen que trabajar con eso. Por ejemplo, además, estoy casi completamente seguro que muchos de los ruidos se escuchan también en la plata sótano, es donde los huéspedes no ven todo lo que se mueve abajo. Sí, pero normalmente también se sabe que lo que es la planta sótano y eso, puede haber lo que son temas de lavandería y todo eso, y puede ser por el tema de maquinaria. A eso iba, que es donde hay más ruido dentro, claro, de un hotel. Pero que también es verdad que, por desgracia, es donde pasan las cosas que no se entera. Es decir, si hay un accidente y es un huésped el que está accidentado, se va a enterar todo el hotel. Claro. Pero normalmente los accidentes son los trabajadores que están yendo, corriendo, para que esas personas puedan tener su habitación a tiempo, su comida a tiempo, y es donde, por desgracia, se producen los accidentes que luego muchas veces marcan el destino de un hotel. Por ejemplo, José Manuel antes hablaba del hotel del Resplandor. En el hotel de Resplandor, vamos a la película en sí, a la novela. El hotel real también tiene su historia, pero muchas de las cosas que pasaron, aparte de, bueno, de que uno mata a su familia y demás, también los trabajadores habían tenido en la bodega y en esto habían tenido varios accidentes, lo que hace que el hotel se vaya cargando, con lo cual, como decimos, la realidad casi siempre termina superando a la ficción. Es decir, la ficción se nutre de la realidad, y por desgracia, los accidentes, como decimos, se ocurren en estas entrañas, que es lo que nosotros normalmente no vemos, y que no son tan bonitos como todo lo que hay arriba. Y como bien comentado, lo que es la planta del sótano, hay uno de los trabajadores que va por lo que es el tema de, como sabes, de limpieza y todo eso, para, como has comentado, para que los huéspedes tengan lo que son sus habitaciones limpia y para poder tener una estancia completamente normal. Y ahí es donde empieza lo que es también escuchar lo que son ruidos raros como pasos, golpes. Claro, él piensa que, como te comentaba, que puede ser a lo mejor de la misma maquinaria, pero resulta que es que toda la maquinaria estaba entera apagada. Y obviamente, pues claro, él se asustó un poco porque acostumbrado a los ruidos de eso, de estar acostumbrado a esos ruidos, pues de buena primera escucha lo que son ruidos más extraños, ¿no? Pero estos ruidos cada vez van a más, ¿vale? Resulta que están lo que es una de las personas que trabaja en el hotel. Como bien sabe, las personas que hay de recepción muchas veces suelen dar lo que son vueltas por lo que es por las plantas para comprobar que todo esté en orden, que todo esté en buen estado. Sobre todo las personas que hacen noche, pues se supone que por la noche, hombre, obviamente es más tranquilo porque no hay tantos clientes por el medio de lo que es la cocina. La cocina está cerrada la lavandería, lo normal es que quedan 2 o 3 personas como máximo en un hotel. Exacto. Y él empieza a hacer lo que es su ronda, normalmente empieza lo que es ahí bajando planta por planta, y cuando llega a lo que es la altura de la cuarta planta, llega a la altura de lo que es una habitación. Vamos a ponerle lo que es la habitación 47, para no decirlo tampoco exactamente, ¿Cuál es el no poner más compromisos? Y por si alguien quiere ir al hotel. Ya ha dicho que son cuatro plantas. No. Bajando plantas cuando llegó a la altura de la cuarta planta. Ah, vale. No he dicho cuántas plantas puede tener el hotel. Es que te lo quería sacar. Pero... Te lo sacas después si quieres fuera del micro, te lo digo, porque también sabemos que muy cerca tenemos un hotel. Sí. Que es más de cuatro plantas. Sí. Obviamente. ¿Es ese? No. No. Vale. Y cuando llegó a lo que es a la altura de esa habitación, ¿vale? La he numerado yo más o menos para, como te comentaba, para no poner compromiso al hotel ni nada. Pasa lo que es esa habitación y de buena primera escucha un ruido, ¿no? Uh-huh. Obviamente él comprueba que allí verdaderamente no hay nadie. Claro, porque él sabe además, evidentemente, va verificando las habitaciones que están vacías y sabe que esa habitación en concreto está vacía. Prácticamente está, no la habitación, es que estaba la planta entera vacía. Vale, que era una época de temporada baja en Sevilla. Claro, exacto. Él, claro, escucha ese ruido raro, pues obviamente se da la vuelta y, como tú sabes, tienen también su llave maestra para poder abrir lo que son todas las habitaciones. Uh-huh, claro, lógico. Y cuando abre lo que es la habitación, se encuentra lo que es la televisión encendida. Él piensa que la persona de limpieza... Que ha saltado, que... Sí, eso es lo que él piensa. Claro. Pero claro, él comprueba de que la habitación, cuando está lo que es funcionando la televisión, no tiene lo que es la tarjeta. Todos sabemos que las habitaciones funcionan con la tarjeta MEI. Vale, sí, que es un hotel de estos modernos que tú entras, metes la tarjeta y ya se acciona la electricidad. Claro, tú puedes, con esa tarjeta, dalo a toda electricidad. Lo único que puede funcionar es el aire acondicionado. Sí, no, porque veo que en Sevilla hay hoteles que tú sabes la tarjeta, no saben lo que es. O sea, que va con llave todavía. Sí. Y le da el interruptor y lo siento. Efectivamente, que va... Tú vas entrando y vas dando el interruptor y punto, vamos, que no hay otra cosa, vamos. Obviamente. Y vale. Claro, él no le echa mucha cuenta, apaga la tele, porque también puede pensar de que cualquier limpiadora se la podía dar encendida, lo típico. Uh-huh. Pero claro, lo que más le extrañó era eso, que es que la televisión estaba funcionando, como bien te he comentado, sin tarjeta. De todas formas, sí que es cierto, esto lo hemos comentado muchas veces a micro cerrado, incluso en sitios que hemos estado, que cuando te pasa algo paranormal o te pasa algo que no puedes explicar, y muchas veces la primera impresión es algo normal. Es decir, por ejemplo, cuento muchas veces en el complejo hospitalario, en el sanatorio, una noche que yo estaba en un patio y yo estaba alumbrando a un sitio, porque además había una gente que estaba haciendo una fiesta rave y demás en otro edificio, estábamos vigilando, no fuera a ser que estábamos con gente que no había venido nunca y demás, y mientras que yo alumbraba una pared, a mí, los que hayan visto la serie Tintín o los que hayan visto la película de Tintín, es muy gráfico porque me pasa una sombra por delante de la linterna. ¿Qué pasa? Que yo lo que pienso es, soy yo. Sí. Qué tontería. Y luego cuando cae, dice, espera, ¿cómo voy a ser yo si yo estoy apuntando con la luz para adelante y yo estoy aquí? Pero aparte, en ese sitio no hay ningún cristal ni nada que se pueda reflejar. Claro, lo que no, la luz, ¿eh? No, es que aquello no refleja. Pero que te pasan muchas cosas, y cualquiera de los que estamos aquí lo podemos saber, que tú en principio, como estás pensando en otra cosa y le das algo de naturalidad a los sitios en los que entras muchas veces, hasta que no te das cuenta realmente de que está pasando, tú dices, no le das importancia. Entonces, lo normal, que tú vas revisando, que tú vas pensando en tus cosas, a lo mejor a las 3 de la mañana, en un pasillo de hotel, escuchas una tele encendida y dices, ya se la deja algún tonto encendida. No piensa ni en el tema de la tarjeta, ni en el tema de la electricidad. Y la apaga. Y cuando la tele se vuelve a encender sola, dices tú, espera, ¿qué está pasando? Entonces, cuando empieza acá, dices, esto ya no me cuadra. Acaba de revelar lo que te iba a comentar. Me imagino. Que es que a él le pasó eso. Claro. Él cogió cuando entró, obviamente, como me estás comentando, no le echa mucha importancia, pero claro, en el momento que él coge, apaga lo que es la tele, se sale para afuera y la televisión empieza a funcionar otra vez. La verdad que el que la encendía, le gustaba el deporte. Ah. Era canal de deporte. Era el chiringuito de jugones. Hombre, porque además es una hora que están echando ese programa, por ejemplo. Y claro, pues él, la segunda vez que le pasa, pues obviamente dice, esto no es una limpiadora. Se asusta un poco y sigue su ronda normal y corriente, porque la verdad que te queda mucha noche y no sabes tampoco te la vas a pasar asustado, ¿no? Ya encima que estás trabajando. Ya, lógico. Que además, ¿qué es eso? Es que piensa una persona, que es lo que estamos hablando antes, que vas paseando por un pasillo a las 3 de la mañana, vas pensando en tus cosas, vas medio dormido además, y dices, ah, ganas que tengo yo estar aquí en el hotel, sin nadie, en vez de estar en mi casa con mis niñas, si tiene niña, no lo sé, pues, evidentemente, o mi mujer, o está por ahí de fiesta con mis amigos, voy a estar aquí vigilando un pasillo donde ni hay nada, ni hay nadie, y ni va a pasar nada, ni tiene por qué pasar, ¿hasta qué pasa? ¿Hasta qué le pasa? ¿Hasta qué pasa? Pues, vamos a seguir paseando por ese pasillo. Pues, claro, él coge, después de todo lo que le pasa, él sigue siendo su ruta, y la verdad que esa noche tranquila y ya no le vuelve a pasar más nada. Entonces, obviamente, él no le da tampoco mucha importancia, porque también puede ser un mal funcionamiento también de lo que es del tema de la electricidad, ¿no? Uh-huh. Pero al cabo de la semana le vuelve a pasar otra vez lo mismo. Él dando lo que es la ronda por la noche, en la misma planta y en la misma habitación, le pasa otra vez igual. Ve lo que es escucha lo que es la tele, vuelve a entrar, la vuelve a apagar y la tele vuelve a encenderse. Y ya empieza a mirar por todas partes, la cámara oculta, ¿dónde está? Y ya empieza lo que es el temor. Obviamente él habla con otros compañeros y hay compañeros que, claro, como tú bien sabes, pues hay veces que te callas y no dicen las cosas para que no... Para alertar a nadie. O porque te tomen por loco, que obviamente estamos muy tildados todos los que nos gusta este mundo, por desgracia. Sí, sí, sí. Digamos que siempre decimos lo mismo, que bendita locura. No, yo no digo lo mismo. Cuando dicen, tú estás loco, digo, hasta que te pase. No, yo se lo digo, tú estás loco, vente conmigo y lo compruebas. Y dice, no, ya te dice, no, déjalo. Lo malo es el día que lo comprueba, porque además que eso, o sea, el día que te pasa... Tú dices, y no corre, y dices, no es que te quedas tan petrificado cuando te pasa algo realmente, que te quedas alucinado y dices, ¿cómo me puede estar pasando esto a mí? Bueno, o hay quien le da por correr, que también lo hemos visto correr. A ver, los hay, bueno, ¿no? Yo el día de la linterna corrí. He de reconocer que... No, igual que el día de la soga también se corrió bastante. Joder, el día de la soga se corrió, bueno, sobre todo corrió el que vio la soga, el pobre. Ese día me parece que corrieron unas 200 personas, ¿eh? Yo de hecho, no sé si os acordáis, en el teatro que hay allí al lado de las Hayes School, efectivamente, el salón de actos, había un tronco grande que la gente utilizaba para sentarse. Sí, sí. Yo no me comí ese tronco. Tú y muchos. Porque Dios no quiso, pero yo salí del patio lanzado, que aparecía al lado de todo el mundo y dice, ¿qué te pasa? No, déjalo, vamos a seguir. Yo creo que tú y muchos acabaron hasta el edificio de frente. Pues sí. No, muchos querían montarse en el Airbus que se ve enfrente y decir, llévame donde sea que me voy. Pues eso, cuando le ocurre, pues claro, él ya se lo comenta a otro compañero y ese compañero le dice que también le había ocurrido, ¿no? Pero pensaban que era eso, cualquier fallo electrónico o algo. Pero ahí no queda la cosa, ¿no? Porque, como bien sabes, muchas veces los mismos dueños del hotel o viven en el mismo hotel o viven en casas colindantes. Uh-huh. Da la casualidad que estos dueños, pues claro, son personas mayores ya porque tienen el negocio, van... de herencia, uh-huh. Se lo van pasando de abuelos a padres, sí. De padres a hijos, así sucesivamente, ¿no? Y este matrimonio fallece primero lo que es el marido, ¿vale? Y después, al cabo de los 3 o 4 años, fallece lo que es la señora. Uh-huh. La mujer. Obviamente, pues algunos enseres de los que tenían en su casa, pues los llevan al hotel para ponerlo también, utilizarlo como modo de decoración. Que sabemos... lo que son jarrones, cuadros, porque sabemos que son muchas veces fotos antiguas, que visten mucho lo que son a los hoteles, y muchas veces también son de los que te pueden proporcionar lo que pasen cosas sin que uno se lo espere. Claro, el problema, y todos los que hemos hecho, los que hayan hecho, de los que las personas están escuchando, pues rutas con José Manuel por el centro, de las que él hace toda la semana, pues sabemos historias de jarrones que se mueven solo, cunas que se compran en la calle Feria y resulta que lloran sin tener por qué llorar. Y de personas que han fallecido en su casa, después ha comprado otro, han fallecido en su casa y resulta que cuando se han hecho pruebas ha salido la voz de la primera persona que vivía allí. De hecho, a mí una de las que más me impacta es eso, lo que te he dicho, una cuna que compra una persona, la monta y resulta es que, por desgracia, el niño para el que se compró esa cuna, pues había fallecido en esa cuna. Y no solamente fallece su niño, sino que la madre, pues, tiene un ataque de locura, se suicida al lado de esa cuna. Y esa cuna se queda impregnada de esa madre que en su desgracia, pues bueno, comete la, la tremenda locura, pues, de quitarse la vida por ese niño muerto. Entonces, claro, mete cosas antiguas para decir, vamos a dar una, vamos a darle un toque de distinción. El toque de distinción, además, seguro, me la juego y no la pierdo, que posiblemente los fenómenos empiezan cuando se meten estas obras de arte en ese hotel. No va más el camino. Además, claro, él te diría, dice, en vez de comprar cosas, valga la broma, ¿eh? Si en el IKEA. En el IKEA, efectivamente, o en el Costco ahora. Que lo compraba mucho, ¿eh? Sí. No, bueno. O por Amazon. Oye, escúchame, si desde aquí invito a los directivos de IKEA que si quieren hacer un catálogo montado, que vengan a mi casa. Pueden hacer un catálogo precioso de la línea Hems. Vamos, te lo puedo asegurar, ¿eh? Vamos, menos los armarios y la cocina, prácticamente. Pues bien, como bien han dicho, una vez que metes lo que son esos artículos, como jarrones, cuadros, empieza lo que va a suceder, estos ruidos, ¿no? Pero hay un dato que a lo mejor lo más relevante, que es en esa habitación se estropea uno de los teléfonos. Uh-huh. ¿Y qué teléfono es el que van a poner? No me diga que es uno antiguo que tiene en la casa de los dueños del hotel. Sí, señor. Joder, de verdad que la gente, por ahorrarse tres perras, ¿no? Resulta que lo ponen, y lo más impresionante no es eso, lo más impresionante es que ellos, por ejemplo, bueno, ellos o cualquier hotel, sabéis que para llamar de centralita tienen lo que son una numeración especial para sí. Tú poder llamar a la habitación. Sí. Cuando tú llamas a esa habitación, no sale lo que es ese número de habitación, sale lo que es el nombre de la antigua dueña. ¿Cómo? Espera. Repítemelo. Cuando tú llamas, por ejemplo, normalmente de lo que es desde la central, a lo mejor la habitación, te sale a lo mejor el número de habitación. Sí. Tú llamas y no sale ese número de habitación. ¿Sale la pantallita, te refieres? ¿Eh? Sale la pantallita de lo que es el nombre de la antigua dueña. Vale. Que es en la habitación. Ese teléfono está colocado en la habitación famosa donde se enciende y se apaga la televisión. Madre mía. Y me imagino que alguno al llamar, pues... Lo comprobaron y no se lo creían, obviamente. Ya empezaron un poquito ellos más a indagar. Bueno, aparte, imagino que, aparte de este compañero, luego habéis tenido... O sea, cuando vais, evidentemente, está claro que alguno seguro del hotel reconoce a José Manuel... ¿Han empezado ya a hablar algunos de llamadas a recepción rara, que habla una persona que dice, pero cómo...? No. Ellos mismos comprobaron más o menos, porque como bien sabes, vas comprobando también, igual que lo de las habitaciones, comprobando lo que son los hilos telefónicos para cuando llegue el cliente, que esté todo en regla, ¿no? Que no haya ningún defecto, de que no haya ningún problema. Y da la casualidad que es que en esa habitación, como te he comentado, llamas... Vas llamando planta por planta, por ejemplo, llamas desde la habitación 100 y te sale que te está llamando la habitación 100. Pero sí. Es que cuando llamas desde esa habitación, te sale no habitación 100, ni habitación 47. Vamos a ponerle Doña. El domicilio de Doña. Sale el nombre de la antigua Doña. Entonces... ¿Os ha pasado algo en algún hotel a vosotros? A mí la verdad es que no. A mí sí. A mí no. A mí me pasó... Bueno, a hotel, vamos a ponerle que son apartamentos y fue una cosa muy extraña. Fue una cosa de... Yo era chico, estaba yo con mis padres. Nos invitaron lo que era unos amigos a pasar unos días en la playa. Además, una playa donde tú conoces muy bien y no hace mucho que has estado, que no está la caña. Bueno, yo digo, a ver, me imagino será esa. Porque yo, aparte... ¿Te fuiste a cada perro? No, oye, espérate. Yo no es que vaya a cada perro, yo me voy a casa... A mí me llevaron. Yo me voy a casa a mis padres, con lo cual, si tú quieres ir allí, está la casa. No, o sea, tú me entiendes lo que yo voy. Bueno, eso fue una cosa que surgió así. Claro, porque, como me surgió a mí. Ya, pero eso fue que estábamos allí, estábamos pasando un puente. Oye, pues sabes que ahí se murió uno, no me digas. Y fuimos para allá, que yo empezó a charlar a Spiri con nosotros y esas cosas que pasan. Que hay quien se pone a jugar las cartas y nosotros pues jugamos a Spiri. A llevar la maleta de viaje, ¿no? Sí, de hecho iba la maleta. Y la verdad que fue algo impresionante, ¿no? Porque empezamos a escuchar lo que son carreras por los pasillos y pensamos de que eran los típicos, ¿no? Los tipos chavales jóvenes que estaban de fiesta, que estaban a lo mejor de juerga, que habían venido y tenían pues ganas de cachondeo. Uh-huh. Y la verdad que después de escuchar esos ruidos llamaron a la puerta, pero porreándola. impresionante que tú decías, yo estoy ya normal, ya voy a salir para afuera para llamar la atención. Y la cosa que ahí ni había chavales ni había nadie por el pasillo. A mí hay una... La verdad que fue... Una historia que me cuenta alguien muy cercano, casi de mi familia, que en una casa de alquiler también, esta que te dice, uy, qué barata la casa, ¿no? Pues había una niña, pero una niña, de hecho, alguien de esta familia, el padre de la persona, que es muy afín a mí, para nada cree en estas cosas, pero bueno, aunque sea un familiar que echa las cartas y que tiene cierta sensibilidad, pero dice, ¿no? Se tenía que levantar una noche, se tenía que venir a Sevilla. Sabéis que hay pueblos costeros que son donde solemos veranear los sevillanos, pues no es Matalascaña, pero es otro. Entonces él tenía que levantarse, su familia se queda allí, pues tenía que alquilar la casa todo el mes de agosto. Y ya durante un tiempo habían estado diciendo, porque es una familia que va muchas veces juntos a veranear, mi hermano, no sé cuándo, alquilan casas grandes, pues que habían visto una niña. He visto una niña corretear por allí por la casa, con la broma o la tontería. El tema es que él se levanta a las 4 de la mañana y cuando está bajando la escalera dice que mira arriba, que ve una niña en camisón que la mira desde arriba de la escalera y que sale corriendo por el pasillo. Pues no se fue a Sevilla porque la niña no la encontró y claro, decía dónde está y bueno, sus hijas pequeñas pues estaban allí, decía, y vamos, que al final terminó viendo a la niña todo el mundo de esa familia. Y ahora que has contado tú más o menos eso, también tuve otra experiencia en una casa que alquilamos unos cuantos de vecinos. Fue para una noche de Halloween y la verdad que fue movida, ¿eh? Claro, pero lo que pasa es que la noche de Halloween pensarías que era mentira, que era de sí, pero tú piensas que es mentira. Pero cuando te pasan a ti en tu habitación y en la de al lado, y estáis ustedes en el salón... Nosotros, de hecho, estamos investigando una casa, que son los cuartos propietarios de esa casa. A ella la encontró barata. Claro. La familia parecía que no tenía problema y ellos llegaron a esa casa. Y es verdad que hay fenómenos en esa casa. De hecho, estamos en ello, ¿no? Investigando. ¿Habéis investigado algún hotel vosotros, Carmen? No, la verdad es que no. Bueno, estuvimos en Huelva, es verdad. Pues mira, sí, ahora que lo dices, estuvimos en Huelva. Bueno, espérate, ¿no habéis alguno? Uno sí, aunque no es un hotel. ¿Cuál? Ay, ahora se me ha ido. El que está hecho. ¿El de Tiro Pichón? Ese. Tiro Pichón. Bueno, pues Tiro Pichón sí. Es que no sé por qué, cada vez que pienso en Tiro Pichón me acuerdo de Cortijo Jurado. Y mira que está lejos. Que no tiene nada que ver uno con el otro. Oye, pues es de estas cosas que tú dices y se me va. Por eso me he quedado. Es verdad que estuvimos en Huelva en un hotel abandonado, sí, sí. Aquello era un hotel de lujo además, ¿eh? Sí. Muy cerquita del Tiro Pichón, donde yo alquilé la casa. Ah, sí. Es un pueblo que es Abuguillo. Y la verdad que la casa es impresionante. Era una casa donde habían la dueña tenía lo que era dos viviendas construidas. Uh-huh. Una con tres habitaciones y otra... ¿Una para alquilar y otra para ella? Sí, pero lo que pasa es que al final lo que hace es utilizarla para alquilarla. Sí. Y eran en una tres habitaciones con tu salón, tu servicio y tu cocina. Y en otra era otras tres habitaciones. Esa era de dos plantas. Aparte tenía lo que era un sótano y un minibar y eso. Y la alquilamos eso, la alquilamos lo que fueron con unos amigos para irnos, lo que eran, nos fuimos cinco familias. Y claro, cuando a ti te pasan esas cosas solas, pues muchas veces al menos te puede asustar porque todo el mundo sabe que muchas veces el cuerpo no te coge igual. Pero aquí íbamos con niños también. Y además yo creo que a partir de ahí mi niña se aficiona a todo esto. Tu niña le encanta, con tu niño tenemos... un futuro fichaje, vamos, que nos va a enterrar todo en esto. Y la verdad que es que primero porque entraba y había una habitación que nadie la quería. Y va y me toca a mí. Y nadie... ¿Seguro que no la elegiste? De verdad que no, porque fui el último que llegué y habían elegido tu habitación. Y tenía lo que era un cuadro que era escalofriante, era un cuadro de un Cristo que no se me olvida. Y cuando tú mirabas ese Cristo parecía que el Cristo estaba moviendo los ojos y mirándote por un lado para otro. ¿Típico de las películas de miedo? Y yo decía, quítame el cuadro, por muy católico que yo sea, por muy cofrade que yo sea, yo le dije, lo siento, pero yo el cuadro lo quito. Y me decía mi amigo, no quite el cuadro, que no quite el cuadro. Yo el cuadro lo quité. Y yo lo puse en el suelo. Y además huerto para la espalda. Es que yo hubiera hecho también. Para la pared. Y yo, sin darme cuenta, no sé si sería una broma de esta gente o algo al principio, y estando lo que es por la noche, a la mañana siguiente amaneció el cuadro vuelto mirando otra vez para mí. Digo, este tiene ganas de verme hoy, sinceramente. Y una de las cosas que nos pasó es que había un amigo nuestro que, claro, le gustaba la música. Él se llevó sobre que su Discman, su... Y la verdad que de buena primera desapareció. Pensábamos que era una broma de cualquiera, tú sabes que entre los amigos pues muchas veces se gastan, claro, ese tipo de bromas. Pero ya cogió tal mosqueo que empezó a decir, bueno, pues si te los quieres llevar, te los llevas, porque se haya mosqueado. Y yo, como no salga de aquí, les quiero salir Dios. Y la verdad que después de registrarnos a todos, comprobó que no teníamos ninguno eso. Y el último día, cuando nos íbamos de la casa, apareció lo que era el Disma, la cinta, le apareció todo. Disfruta del fin de semana y déjate de escuchar música. Además, sí te puedo decir que son de las personas que son muy sensitivas, ¿eh? Él me la jugó porque él entró en esa habitación y dijo, aquí no me quedo yo ni de coña. Y una cosa, del tema del hotel este que nos ha traído hoy de Sevilla, ¿cómo está la investigación? Pues, como bien sabéis, ninguna investigación se cierra, ¿no? Porque, obviamente, hoy te suceden fenómenos y mañana se te quedan sin pasar. O lo mismo van a más. Uh-huh. La verdad que hace dos días que estaba hablando con mi amigo, por lo mismo, porque yo le comenté que le traía el caso a lo que es a nuestro programa de voces. Sí. Y me dijo que ahora se había parado un poquito lo del tema de lo del televisor y eso. Pero que seguían escuchando lo que eran ruidos. Uh-huh. Y que sobre todo lo que mal impactaba era lo del tema ese, el tema del teléfono. Que... De todas formas, para que tengamos una excusa, sabes perfectamente que tenemos a nuestra compañera Ana Garrido de Madrid ya al teléfono. Cuando venga ella o cuando venga con más gente, le buscamos una habitación. ¿A que tú te quedarías, Ana, en esta hotel, seguro? Buenas noches. Que se te escucha al principio muy bajito. Que yo me quedo donde haga falta. A mí decirme dónde y allí que voy. ¿Te la reservo entonces, Ana? Hombre, del tirón. ¿Te reservamos la habitación? Sí, pero paga Pedrito. Ya está. Bueno. Perdona que pague Miguel Ángel, ¿no? Te ha tocado, Pedro. Me ha tocado. Yo se la reservo, tú lo pagas. ¿Claro? Pues además que eso, hablábamos de que hay gente que no se queda en este hotel y más de uno pagaría dinero por poder esa habitación. Bueno, un momentito, pronto también tendremos un nuevo hotel con mucho movimiento. Ese es el que yo decía, que es un hotel que está en plena... Bueno, de hecho no está todavía ni en construcción en el centro de Sevilla. Y ya tenemos casi reservado las habitaciones, ¿verdad, Ana? Y ya estamos pensando en reservar en la segunda planta del hotel. Toda la planta para nosotros. Exactamente, toda la planta para nosotros, el equipo. La planta entera para inaugurar nosotros, ¿verdad? Para inaugurar, uno se queda en la recepción y nosotros, oye, que vamos a subir arriba a ver si... No, subimos todos. Que nos gusta. Y es que es verdad, Miguel Ángel, que, o sea, muchísimas gracias por esta investigación. A ver si, tú sabes, la próxima vez, a ver si puede ser que coincidamos en una y que vayamos todos. Eso no te vaya. A cara perro. Aquí me reñito, pero todo después vais solo, ¿eh? No, me llamáis, ¿eh? Yo te he dicho yo esta noche, ¿a dónde voy? Que si te quieres venir, que te venga. Sabes que no puedo, ojalá pudiera ir. Pero tú sabes que por las circunstancias que ahora mismo tengo, no puedo. Pero que es verdad que como tú decías antes, cuando llegaste a esta casa de alquiler que tú tuviste, que te encontraste un cuadro que te ponía los pelos de punta, pues hay veces que hay hallazgos en otros sitios pues que hacen que a uno se le hiere la sangre, se pongan los pelos de punta, como es el caso de unas conocidas como las momias de las Turberas en Dinamarca, que es un sitio, oye, que también podemos ir a viajar a Dinamarca, y seguro que hay hoteles encantados en Dinamarca. ¿Seguro? Y de estas momias de las Turberas podemos hablar, desde la que tú nos vas a hablar esta noche, ¿verdad, Ana? Efectivamente. Los pantanos situados en el norte y occidente de Europa han sido escenario de un fenómeno bastante curioso, inaudito. Y a veces, pues bueno, como bien dices, que pone los pelos de punta, ¿no? Así. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque bajo el lodo pantanoso se han encontrado cuerpos con más de 2.000 años. Vamos, de ayer. De ayer mismo. De ayer. Sí. Lo fascinante de este fenómeno es la fantástica conservación que muestran estas momias, ya que en algunas incluso se pueden reconocer fácilmente incluso los rasgos faciales y muchísimos detalles de la epidermis, si tenía arrugas, si no, en fin. Este hecho ha sido posible gracias a los depósitos de turba que son tan comunes en la zona. Esto ya sí que es verdad que es un poquito más raro que te encuentres una momia que prácticamente le puedas hacer una foto que vea su rostro real, vamos, hace 2.000 años. Efectivamente, estos lugares de donde se extrae la turba existen en la región desde hace pues milenios y han sido durante muchísimo tiempo una de las fuentes principales del material que se utiliza como combustible y para la obtención de abonos. En la antigüedad, cuando no existía el gas en casa ni la electricidad, ¿no? Pues la turba era todavía más importante para la supervivencia de los daneses. Es que hablamos eso, que cuando no tenían electricidad, pero la electricidad tiene 250 años como mucho, muchísimo, la luz. Sí. Pues bueno, verás, yo todavía he conocido casas sin teléfono, casas sin cuarto de baño y sin agua corriente, o sea que... Y te puedo asegurar que 100 años no tengo todavía. No, es verdad que no, pero es verdad que incluso tú sabes que yo conozco a un abogado del pueblo de al lado de la del pueblo de tus padres, de Béjar, de la ciudad, donde me decía, ah, sí, si yo era prima de una que vivía allí, que era la que tenía el teléfono y era la que llamaba a todo el mundo para ir, había un teléfono en el pueblo, Rosa, efectivamente. ¿Sí? Rosa. Efectivamente. Tú llamabas a Rosa y Rosa iba a casa de la abuela. Oye, que te llamo, y la avisaba. No sé. Oye, que te Urbana, no sé vente para acá, que te van a llamar las niñas. Sí, sí, Urbana sí. Se iba a casa de Rosa, nosotros colgábamos, llamábamos a los 10 minutos y ya estaba mi abuela allí para coger el teléfono. Y nuestros padres han conocido de señorita, quiere poner una conferencia no sé dónde. Bueno, pues media hora le llamamos a usted con la conferencia. Es decir, que no hace tanto que se utilizaba turbo, seguro, vamos. Claro, no hace tanto, La cuestión es que en estas regiones de donde se obtiene este preciado material se esconde un oscuro secreto. Decenas de cuerpos han sido hallados, como estamos diciendo, en las últimas décadas. Y seguramente se cree que cientos o miles en los últimos tres siglos. Como decimos, son muy particulares porque su piel parece que está tallada en carbón. Y de hecho lo que más sorprende es que sus caras muchas veces tienen unas facciones tan naturales, que parece, dicen muchos, que el cadáver va a arrancar a hablar en cualquier momento, ¿no? Si pudiera contarnos la historia de lo que ha vivido. Pero, desgraciadamente, ni se conocen sus historias, ni se sabe tampoco cómo llegaron allí. Y ese es lo que se llama el misterio de las llamadas momias de la turbera. ¿Y cómo se hallan? ¿Cómo se encuentran estas momias? Bueno, ya sabemos que es un combustible fósil que se genera en lugares pantanosos por residuos vegetales podridos y en descomposición que se van comprimiendo lentamente, ¿no? Así una clase de geología rápida, para formar una masa espesa y negra, que es la precursora del carbón, no llega a ser carbón todavía. Vale. Hay extensiones larguísimas de tierra, amplísimas, y bueno... Para quien no lo sepa, precisamente debido a la descomposición de la turba se produce el alquitrán y el asfalto, ¿no? Que son sustancias que ya se empleaban por los egipcios hace miles de años para los embalsamamientos y demás. De todas formas, la turba, por lo que yo tengo entendido, por lo poco que me enteré en las clases de física y de geología y demás, tú sabes que yo era de letras, son típicas además de estos países fríos, ¿no? De países fríos y húmedos. Efectivamente. Entonces, gracias a las condiciones químicas y físicas de los depósitos de turba, ¿vale? Por ejemplo, la temperatura, la ausencia de oxígeno, una gran acción antibiótica, ¿vale? Bueno, pues se han catalogado unos 2.000 cuerpos momificados, ¿no? Que bueno, pues en principio hablamos de Dinamarca, pero bueno, pues también en Alemania, en Suiza, en Rusia, en los países escandinavos y demás. Todos países a los que le encantaría vivir a José Manuel, ¿a que sí? Sí. Bueno, José Manuel estaría feliz de la vida allí. Hombre. Con lo que le gusta es los climas fresquitos. Efectivamente. Bueno, diremos también que los hallados en las turberas de Dinamarca, en los yacimientos de, voy a pronunciar fatal, pero bueno, vosotros me lo perdonáis, Borremose, Tolund, Grauballe, Aarhus, Silkeborg y Copenhague, son los casos quizá más destacables. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estos cuerpos tienen unas marcas un poquito peculiares que ahora os contaré un poco por dónde puede ir la cosa, pero digamos que parece que es sospechoso, o esas marcas son sospechosas de haber significado, pues bueno, sacrificios, rituales religiosos... Muertes violentas, vamos. Sí, muertes violentas, ¿no? Cuerdas alrededor del cuello... partes que proceden de descuartizamiento, todo en perfecto estado de momificación. Sí, pero vamos, además eso hace que también el hecho de realizarle, entiendo, un estudio de autopsia, también sea más fácil el hecho de determinar la muerte. Además, pues esos rituales, casi todos, fíjate que prácticamente todos son iguales, o golpes en la cabeza, o estrangulamientos, o lo que tú dices, de descuartizarlos y demás. Pero bueno. Eso es. Bueno, pues fíjate que nos vamos a poner en un poquito de situación, así por los años 50, que todavía se utilizaba la turba, estamos hablando de hace, pues no llega a 70 años, ¿no? Sí. Y entonces tenemos dos hermanos, que son Vigo y Emil Hogarth, y ellos pues fueron a una turbera cercana, pues para sacar un poco del material, ¿no?, y poderse calentar. Ellos vivían en la villa de Tolund, y bueno, pues claro, lo que hablábamos de un hallazgo que te pone los pelos de punta, ¿no?, se encontraron una sorpresa brutal. Un cadáver, mientras estaban allí recogiendo turba, pues un cadáver en perfecto estado que apareció en medio de la turba, allí. Entonces, claro, pensaron que se podía tratar de un asesinato. Uh-huh. Y entonces llamaron a la policía. Claro, sí. Y a lo mejor lo que tú dices, por el carácter violento de la muerte, sería un asesinato, pero sí. Igual... pero hace 2.300 años. Prescrito. Efectivamente. Asesinato prescrito. Sí. Ya me parece a mí que al asesino, si lo hubiese, no lo iban a poder encontrar. No. Se vio efectivamente que el cadáver de la turbera no era reciente. Estaba magníficamente conservado, como estamos diciendo, por ese material aislante. Y de hecho, pues parecía, decían los hermanos, ¿no?, como si la muerte se hubiera producido apenas un día antes. Uno de los profesionales más interesados en el tema en toda Dinamarca, el profesor Peter Willem Glob, llegó muy poquito después al lugar para revisar el cadáver, ¿no?, como es lógico. Aunque fuera común hasta cierto punto, ya, porque claro, si hay más de 2.000, ¿no?, pues digamos que el saber popular hacía que fuera pues algo tampoco tan extraño, ¿no? Pues uh-huh. Seguramente que probablemente algún vecino pudiera recordar pues algo parecido o que le hubiera llegado. Pero al profesor pues le llamó la atención, porque aunque se oía que había estos casos, ya tener la posibilidad de revisar una momia de estas pues tampoco era tan habitual, ¿no? Normalmente los campesinos lo que hacían era que se pasaban el cuerpo de unos a otros, ¿no?, y a lo mejor pasaban semanas o meses hasta que llamaban a la policía. Fíjate, cosa curiosa, ¿no?, porque mira qué hacer con una momia, que venga, te la quedas tú, no, venga, ahora le toca al vecino. Lo típico que se hace en varios pueblos, como por ejemplo, bueno, se hacía en el barrio de mi abuela y se hace en tu pueblo también, se hace lo de pasarse a la Virgen, que cada cierto tiempo lo va teniendo uno, pues aquí lo que se pasaba era la momia a la turbera. Efectivamente, pero claro, eso contando con los mejores casos, ¿eh? Uh-huh. A lo mejor llamaban a la policía semanas después. Y esto, cuando no se lo encontraban, y decían, ah, es a la turbera otra vez. Y otra vez que se iba para la turbera, ¿no? Entonces, bueno, este profesor, digamos que le dieron la posibilidad de examinarlo y fue para allá, pero con total celeridad. Este hombre notó algo obvio, al principio, que luego se convertiría en una generalidad de todos los cuerpos encontrados allí. El hombre no había muerto de causas naturales, sino que había sido ahorcado. De hecho, ya hemos dicho antes, pues parte de la soga aún rodeaba el cuello. Fíjate, 2.000 años después, ¿no? Uh-huh. Y como él, todos los que aparecían en esa zona parecían haber sido asesinados por alguien. Pero claro, el profesor se preguntaba, ¿esto por qué? Hombre, imagino que por lo que me has dicho antes de los descuartizamientos, de las muertes violentas, de golpes craneoencefálicos, creo que estás hablando de sacrificios. Bueno, de acuerdo con Cornelio Tácito, que era un historiador romano que escribió sobre la Germania del siglo primero, perdón. Nada. Que escribió sobre la Germania del siglo primero, allá por el 98, más o menos, después de Cristo. Una de las tradiciones más llamativas era la manera en que castigaban a sus prisioneros. Fíjate, no tanto un sacrificio como formas de castigar a los reos, ¿no? Uh-huh. Él decía, a los traidores y a los que se pasan al enemigo los ahorcan de un árbol, y a los cobardes e inútiles para la guerra y a los infames que usan mal su cuerpo los ahogan en una laguna cenagosa echándoles encima un zarzo de mimbres. Claro, lo que pasa, por lo que tú estás diciendo aquí, los que los ahogaban, los ahogaban, y los que los ahorcaban, dicen, y también a la fosa luego. O sea, que al final van todos a la fosa. Efectivamente, bueno, pero ten en cuenta que esto, estamos hablando de fondos pantanosos y cenagosos, ¿eh? Sí, no, que allí empiezas a echar y caben unos cuantos. Efectivamente, y de hecho, este último castigo que estamos diciendo, ¿no?, los ahogan en una laguna cenagosa y tal, encaja bastante con el lugar donde han sido encontrados. Este último castigo estaba reservado para los que tenían actitudes particularmente odiosas para la sociedad germánica. ¿Cuáles? Sodomía, cobardía, sí, ¿no?, que eran las dos peores, y además parecía ser un acto incluso destinado a destruir no solamente el cuerpo, sino el alma de aquel al que castigaban, ¿no? Pero luego fíjate que otra causa interesante era la incapacidad. Aquellos tiempos eran más crueles que los nuestros, muchísimo más. O sea, un lisiado no era de utilidad a su poblado y, por tanto, allá que iba. El famoso es el caso de los troyanos, no, de los espartanos. Niño que nace bien, ¿vale? Pero el niño se le tiraba por una terraplén y decía, quien suba, ¿vale? Quien no, pues ahí se queda. Efectivamente, pero fíjate qué curioso, porque por una parte los germanos creían que estas personas tenían habilidades especiales, principalmente pues tenían capacidad de ver el futuro y demás, pero ocurría que si lanzaban una profecía y no se cumplía, allá que iban también. No, eso está, entonces, está, o eras útil a la familia o estabas condenado, eso está claro. Sí, porque además era, me imagino que sería época de escasez de alimentos y o sirves para algo... ¿O vas a dónde vas? ¿Se han encontrado muchas momias, Ana? Bueno, como te comentaba antes, se cree que incluso puede haber miles, ¿vale? Teniendo en cuenta cómo, de dónde podrían provenir, ¿no? Que tampoco se sabe. O sea, el problema es que hay teorías, pero tampoco se sabe. Bueno, pues como te decía, había muchas, pero, pues si quieres vemos así, pues algunos vale, ejemplos. Ponme algunos ejemplos, venga. Eso es. Por una parte, el niño de Kaihausen, que se encontró en 1922 y fue uno de los primeros casos en poderse estudiar realmente, a ver, con un método, ¿no? El niño tendría unos 7 u 8 años en el momento de la muerte y esta le sobrevino cuando fue apuñalado en la garganta. Evidentemente esto no casa mucho con lo que estamos comentando de que pudiera ser una pena o una sanción, ¿no? Sí, pero... Porque un niño de 7 años, pues fíjate. Por otra parte, tenía un corte en el brazo que indicaba claramente que había tratado de defenderse. Claro. Sin embargo, la evidencia más interesante estaba en sus rótulas, en las rodillas, porque una de ellas estaba infectada. Esto le habría podido impedir caminar con libertad. Entonces, bueno, pues se barajó la posibilidad de que por ello lo mataran. Pero tampoco se sabe exactamente. Se ve es que fue asesinado y arrojado a la ciénaga atado de pies y manos, metido en una bolsa de piel de becerro. Joder. También muy curioso. Sí, vamos. ¿Qué sentido tiene si te van a lanzar en una ciénaga meterte en una bolsa, ¿no?, de piel de becerro, que sí, porque además que fuera barata. Eso te iba a decir, que por un asesino, primero lo asesino. Bueno, vete tú a saber, quizá si era un sitio donde también se solía enterrar, por así decirlo, quién sabe si después de asesinar no fue la familia la que metió en esta bolsa y lo tiró al mismo, no sé, fíjate. ¿Qué edad puede tener esta momia? 2000 años, pues imagínate tú, a saber lo que le puede pasar a este niño. Efectivamente. Vamos con otro ejemplo, si quieres. Pues la niña de Ide. Se cuenta que cuando hallaron este cuerpo, los campesinos huyeron desfavoridos porque tenía el pelo muy rojo, muy rojo, muy rojo. Y entonces pensaron, fíjate lo que son las cosas, que estaban ante el mismísimo diablo cuando se encontraron el cadáver. Imagínate esa piel negra, sabache. Con ese pelo rojo, ¿no? Bueno, pues un análisis posterior mostró que la niña en realidad no era pelirroja, era rubia. Y lo que ocurría era que su cabello se había teñido de rojo por el paso del tiempo en la turbera, ¿no? La niña, que bueno, en verdad tampoco era tan niña, porque tenía 16 años, más o menos, estimó, parece ser que había sido estrangulada con un cinturón de lana y apuñalada por encima de la clavícula izquierda. Ella sufría de escoliosis, tú fíjate, igual que yo. Lo que podría ser la causa del asesinato, pero igual, también mostraba la mitad de su cabellera afeitada, lo cual era un signo de oprobio si que se les imponía a las mujeres adúlteras. Con lo cual... Puede ser esa la causa. Claro, es que además hay una cosa que tú has dicho antes, lo de 7 o 8 años, es que con 7 o 8 años y con 16 años, imagínate que ya era una persona que podría ser incluso afeitada por tema de mujer adúltera, con 16 años, es que con 7 o 8... No es que fueras un adulto, pero evidentemente en estas condiciones, posiblemente con 5 o 6 tendrías que empezar, como tú dices, a ayudar a la familia. O eres útil o ya sabes dónde vas. Hombre, es que con 7 o 8 años aparte, ya eres perfectamente capaz de alimentar animales y demás. De hecho, estás hablando de momias hace 2.000 años. 2.000 años, la historia más conocida está claro del hombre que es, hace unos 2.000 años. En la Judea de esa época, la media de vida era de unos 40, como mucho, muchísimo. Es decir, que una mujer con 16 estaba ya prácticamente a la mitad de su vida. Vamos si quieres, con otro ejemplo. Bueno, pues otro ejemplo, que en este caso es bastante horripilante, la verdad. El problema es que como esto es como si hubieran pintado a una persona viva de negro, no sé si tenéis oportunidad de ver alguna foto por ahí, ¿vale? Pero es como si hubieran cogido, los hubieran dejado congelados y los hubieran pintado de negro así brillante, ¿no? Que da muchísimos detalles. Entonces, en el caso del hombre de Krogan, se trata en realidad de un torso cortado de un hombre. Y de hecho presenta una muerte particularmente violenta. ¿Cómo? Este hombre fue apuñalado en el pecho. Por si acaso no era suficiente, destripado y decapitado. Y además, fijaros, le habían arrancado los pezones. O sea, yo creo que ya un poco más denigrado, imposible. Sí, sí, además, qué dolor. Efectivamente. Bueno, el hombre parecía ser de alta alcurnia, particularmente fornido porque las manos estaban cuidadas, y parece ser que su última comida habían sido cereales y leche. Como que si cualquier oyente que quiere poner el hombre de Krogan en Google, en San Google, y pone imágenes, se ven, y es espeluznante, ¿no? Es que además es lo que tú dices, que tú te lo encuentras, Dios, qué miedo. Claro. Uf. Entonces, ¿qué se cree? Pues se cree que debió ser un sacrificio, o bien la opción B que ya hemos visto, ¿no? Pues la sentencia de un rey o de un gobernante. En cualquier caso, se supone muchísimo, pero sabemos muy poco. En realidad, porque todos estos hombres y mujeres que hoy parecen hechos de carbón son las reliquias de un tiempo muchísimo más cruel y muchísimo más despiadado. Entonces, todavía no entendemos bien, claro, evidentemente, pues eso, ¿no? En el siglo primero, uh-huh, antes o después de Cristo, todavía no entendemos demasiado bien cómo se desarrollaban este tipo de rituales, sentencias y demás, ¿no? Háblame de uno de los que me ha salido aquí, no sé si sabes. ¿El hombre de Tolum? Sí, es que es el que más me ha salido, porque cuando me estabas hablando he estado mirando ya por Google y me ha salido eso, el hombre de Tolum. Dime un poco del hombre de Tolum. Sí, bueno, este fue el hombre que se encontró el 8 de mayo de 1950. Ah, por el que has dicho tú al principio, vale. Efectivamente, vale. A 10 kilómetros de Silkeborg. Por aquellos días resulta que ya había desaparecido un estudiante en el pueblo. Entonces la policía fue corriendo al lugar del hallazgo porque, pues, pensaban, es lo que estamos diciendo, ¿no? Pensaban que habían descubierto un asesinato, pero es que la cuestión es que al final vieron que era una momia. Uh-huh. Esta momia se extrajo con muchísimo cuidado de la turbera y fue llevada al Museo Nacional de Dinamarca, en Copenhague, descubriéndose el cuerpo en posición fetal de un hombre desnudo, pero vestido con un gorro de piel de oveja vuelta. Llevaba también un cinturón y, lo que era más extraño, pues una soga atada al cuello, ¿no? ¿Otra soga? Otra soga. Uh-huh. Lo que llamaba la atención era comprobar cómo no había pasado el tiempo. O sea, quizás de las mejor conservadas, y de hecho se dató hacia el 300 antes de Cristo. Estamos hablando, ¿no?, de unos cuantos años. Sí. Tenía, como decimos, muy buen estado de conservación. Y precisamente por ello se pudo identificar que era un varón que tenía unos 40 años aproximadamente y una estatura de unos 61. Los pies estaban perfectos, pero perfectos. El pulgar de la mano derecha también, de manera que se le pudo sacar, fijaros qué curioso, incluso las huellas dactilares. Sí, incluso las huellas dactilares se le pudieron sacar a esta momia, ¿no? Uh-huh. Los órganos internos, pues intestinos y demás, como decimos, tenían todavía los restos de la última comida. En este caso, sopa de varias semillas con cebada. Pero lo que realmente daba impresión era la cabeza, ¿no? La cabeza, o sea, la posición de la cabeza y la manera que tenía el cuerpo parecía que estaba durmiendo, ¿no? Plácidamente. Los ojos cerrados, los labios, la nariz, todo estaba perfecto, pero hasta los más nimios detalles, hasta el punto en que se le marcaban las arrugas del contorno de los ojos, el bigote o incluso el pelo corto que había bajo el sombrero. O sea, que fijaros que es un... Claro, ¿y cómo, qué conclusiones sacan los investigadores a este grado de conservación? Bueno, los investigadores piensan, no piensan, quizá, pues evidentemente han datado, que la mayoría de los cuerpos datan de la segunda mitad de la Edad de Hierro, que fue un periodo que corresponde a la llegada de los romanos y a su dominio sobre las tierras nórdicas, ¿no? Sí. Algunos historiadores romanos como Plinio y Tácito, pues estamos diciendo, ¿no? Sí. Que describieron un poco como los castigos que se le hacían, lo que tú dices, desertores, traidores, adúlteras, homosexuales, todo lo que se suponía que era la ley del orden, todo lo que no era del orden de ellos, pues por la piedra. Sí, pero ojo, porque por otra parte, los pueblos que habitaban esa zona hace 2000 años, en realidad lo que creían, o sea, lo que para los romanos era lodo y fango, ¿vale? Para los pueblos del momento, de la zona, los dioses habitaban en los terrenos pantanosos. Entonces, realmente, sí que estaríamos hablando de prácticas a medio camino entre castigo a estos criminales, desertores, traidores, etcétera, etcétera, incluso homosexuales, ¿no? Y una manera, pues, también de ofrecer a los dioses sus cuerpos y sus vidas a modo de sacrificios y ofrendas, ¿no? O sea, como vamos a hacer dos pájaros de un tiro. Ya que a este hay que matarlo, pues lo matamos y lo ofrecemos, y así, pues limpiamos, sí, claro, la sociedad y los dioses están contentos. Esto quizá podría explicar por qué son diferentes edades, por qué son diferentes sexo, cómo puede ser que sean niños también, etcétera, etcétera, ¿no? No pueden ser, precisamente porque son niños muchas veces, muertos en combates o batallas, ¿no? Y aparte de eso, en combate o en batalla, tú no te acabas de comer una sopa de cebada o unos cereales con leche. No es lo normal. No, antes de ir a batalla, pues no tienes esa... Sí, pero bueno. No. Ojo, otro de los cuerpos, y esto es interesante, en el estómago, como se les conserva también, claro, se pueden saber muchísimas cosas, pero luego los descubrimientos no encajan por ningún lado. Entonces es un poco complicado porque salen cada vez más piezas de puzzle, pero todavía no conseguimos encajarlas, ¿no? Uh-huh. Entonces parece ser que había uno de estos cadáveres que tenía evidencias de degollamiento y un golpe en la parte trasera del cráneo, que en el estómago tenía una especie de alucinógeno que debieron administrar a la víctima antes de sacrificarla. Sin embargo, pues seguimos sin saber exactamente pues para qué fin. Al final, un descubrimiento determinante para apoyar la teoría de los sacrificios es el hombre de Lindow, que fue descubierto en Lindow Moss, cerca de Manchester, en Inglaterra, en 1984. O sea, quiero decir, hablamos de Dinamarca, pero cuidado, porque no es solamente en Dinamarca, ¿vale? Sí, es lo que te has dicho, hay más sitios donde hay turberas. Efectivamente, ¿no? Este fue primero estrangulado y luego degollado con un cuchillo, y además en su estómago encontraron frutos de muérdago. Entonces, esto hace que encaje con un ritual de sacrificio celta, uh-huh, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, las turberas se forman por el crecimiento continuado de un musgo que se llama sphagnum, que se utiliza mucho en los bonsáis, ¿no? Y genera un tipo de ácido que hace que la planta no se vea atacada por las bacterias, aunque esté debajo del agua. Entonces, precisamente por eso, con el tiempo, consiguen esas propiedades antibióticas, que es lo que da lugar a las investigaciones y demás. Uh-huh. Y eso es quizá lo que nos vaya a permitir pues saber más de ellas o bueno, o de estos momentos, digamos, satisfacer un poco nuestra curiosidad, ¿no? ¿Se pueden visitar estas momias, Ana? Bueno, a ver, desgraciadamente en algunos de los casos que hemos citado, los cuerpos, al ser separados del ambiente ácido que los conservan, se desintegran muy rápido. Claro, lógico. Efectivamente. Con el inconveniente, además, de que en los años 50 no se tenían las técnicas adecuadas para poder conservar cuerpos como este que estos que estamos comentando, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, bueno, pues digamos que se intentó conservarlos, ¿no? Los arqueólogos decidieron separar la cabeza y preservarla sustituyendo el agua de las células, primero con una parafina y luego por cera de abeja, para conseguir que los detalles no se destruyeran por la acción de la atmósfera. Esta cabeza preservada con éxito, con éxito, mermó un 12%, pero bueno, con éxito, digámoslo así, se guardó. Pero el cuerpo, pues, no corrió tanta suerte y se tuvo que dejar secar. La cuestión es que el museo decidió hacer una réplica del cuerpo, puso la cabeza real preservada, la añadió, y bueno, pues ahora mismo quien vaya al museo de Silkeborg, pues podrá visitar esta momia, que no deja de ser súper curiosa, y bueno, pues que como veis ahí, teoría de todo tipo respecto a si son rituales, si son castigos, etcétera, etcétera. Obvio. Bueno, todavía muchas preguntas sin responder respecto a ellas. Pues Ana, muchísimas gracias. Intentaremos ir a Silkeborg y cuando vayamos a Silkeborg intentaremos quedarnos en un hotel de los que nos habló antes Miguel Ángel y ya así matamos dos pájaros de un tiro, ¿no te parece? Me parece estupendo. A eso casi me apunto, ¿eh? Pues Ana, tú pagas el hotel de aquí. Yo pago el hotel también, ¿no? Venga, vale. Tú pagas el sí, perfecto. Y tú pagas el de allí. Venga, yo eso me apunto. Yo pago el de aquí. Ahora y tú te pagas el un compromiso, Ana. Váyatela. Pues Ana, muchísimas gracias y buenas noches y gracias por este tema tan tan interesante como son las momias de la Turbera. Muchas gracias a vosotros por compartirlo. Un saludo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía.